porque lo que está bien y lo que está mal a veces es más impuesto desde afuera, tiene más que ver con la moral que con la ética. Y por momentos se ha considerado que estaba bien algo que no estaba bien. Claro. Simplemente porque la moral de la época decía que era de tal o cual manera. Entonces sí me gusta la mirada ética, que tiene que ver con esto de ciertos valores. ¿A qué edad se empieza a enseñar eso? Cuando nace. Cuando le empezás a enseñar que a veces tiene que esperar porque hay un otro que necesita algo. Porque hay un hermanito, un alguien. Entonces, bueno, esperá, ahora no. Y los chicos, viste que les cuesta la espera. Entonces vos le empezás a transmitir esos valores. Y perdón por el lugar común, pero lo primero que haces para enseñarle es actuar. Digo, si tu hijo ve que se va alguien de tu casa, digamos, se va Harry de tu casa, y vos decís, Harry, qué insoportable, Harry, la verdad. Yo no sé para qué lo invité. Mira, este tipo con tal cosa. Si lo primero que ve. Cambié de ejemplo porque fui a la casa hace dos días, Rolón. Bueno, estaba durmiendo mi familia. Claro. Pero. ¿Con quién hablar, no vieron lo que le dije a Flor después? Claro. Pero, digo, claro, si lo que ve es que todo el tiempo se habla mal. Hablar mal de alguien es ejercer algún tipo de bullying. Esté o no esté esa persona. Digo, una cosa está bien. El bullying debe estar referido a cuando lo maltratás a él. Pero. Pongamos como base de esto que cuando vos estás con alguien que casi siempre habla mal de la gente, yo suelo seleccionar un poco a mis amigos por eso, ¿sabes? Y sé un poco cuando alguien me va a gustar o no por eso. Yo cuando conozco a alguien, empiezo a contar cuánto tarda en hablar mal de otra persona. Si a los 3 minutos ya me habló mal de alguien, digo, me parece que con esta persona no me voy a llevar bien. ¿Por qué? Porque no hay razón para que lo primero que vos tengas que decir es algo malo de alguien. O sea, si tú, lo que te habita en tu deseo de comunicarte con una persona es empezar a criticar, che, ¿cómo se vino vestido así? ¿No se da cuenta qué? Y pará, o sea, en vez de decir qué buen comentario tuvo, o nada, hay veces que es preferible callar, ¿no? Entonces, con todas esas actitudes que vos vas teniendo en lo cotidiano, vos le estás transmitiendo a tus hijos cómo se mueve uno en la vida, cómo debe comportarse en la vida. ¿Sí? Ante un comentario, y vos le preguntás, ¿pasó algo en el jardín? ¿Y vos qué hiciste? No, bueno, ¿a vos te gusta que traten así a un chico? ¿Te parece bien lo que le hicieron? Entonces, pero mis amigos, vos no estás obligado a hacer siempre lo que hacen tus amigos. Porque a veces tus amigos se pueden equivocar. Es decir, con pequeñas cosas, vos vas marcando un camino. ¿Sí? Van marcando una manera de transitar la vida en los chicos. Entonces yo me parece que esas son las formas en las que se educa para este tipo de comportamientos. No festejar como una gracia algo que no lo es. Hicimos tal cosa con los chicos, jajaja, bueno, son chicos. No es gracioso lo que hiciste. Vos te pusiste a pensar que ese chico se sintió mal, que por algo se puso a llorar o lo dejaron solito, ¿no? Hay veces que, esto se da mucho siempre, pero en la infancia se nota mucho, que hay algunos chicos que ya tienen una personalidad de liderazgo. Y entonces ejercen sobre sus amigos cierto dominio, cierta influencia. Ellos ya se ven en el jardín. Claro. Y entonces, ese chico decide que llegó alguien que porque no le gusta, porque es nuevo, porque tiene una personalidad también, con él lo jugamos. Y los amigos a veces lo siguen. Bueno, ahí es donde hay que empezar también a decir, bueno, ¿y vos por qué no jugás con ese chico? ¿Te cae mal? No, porque Andy dijo que no jugáramos con él. ¿Y qué tiene que ver lo que diga Andy? Que no juegue Andy, ¿vos por qué no vas a jugar con él? O sea, le diste la oportunidad, lo conociste. ¿Por qué a veces es tentadora la crueldad? Hay que preguntarle a Cynthia Huila, ¿no? A mi mujer que escribió un libro. Pero no pasa a veces que hay algo como que en el momento se disfruta un poco ejercer ese poder. Pero por supuesto que es muy disfrutable. Estar del lado del poder. No lo llames con ese argumento al que le hiciste bullying. No, pero es muy disfrutable la crueldad. Porque la crueldad satisface una parte perversa de nosotros que todo ser humano lleva adentro. Una pulsión destructiva. Una pulsión que disfruta con el sufrimiento propio o ajeno. Entonces, en ciertos actos crueles, eso se ve muy satisfecho. Y es hermoso, y lo agarrás y lo verdugás, y ves que le cayó mal, y lo seguís cargando, y lo seguís cargando, y se puso mal hasta decir, bueno, che, qué falta de sentido del humor. Pará, flaco, hace 6 horas que me está volviendo loco con esto, ¿no? Pero hay algo, es cierto. Yo creo que parte del ejercicio de no bulinear es enseñarle a alguien, desde chico, a renunciar a esas satisfacciones patológicas que hay en nuestras pulsiones nos piden a veces. Se lo voy a explicar así, con esas palabras, a no, León. Es que pará, no, en serio, digo, porque si algo le cuesta a un chico es renunciar al placer. O sea, entender que el caramelo es para después, ¿entendés? O sea, hay algo de eso que también explica un poco, me parece, por qué es tan fácil ponerse del lado del gobernante, en este caso, y mandar, y estar del lado de los que ganan, ponele. ¿Sí? Que es que tiene que ver también con eso. Es como, no se posterga el placer cuando sos chico. Es muy difícil aprender eso. Bueno, eso se enseña, se llama... vos le enseñás al chico lo que se llama mediatización. Lo sabés, pues sos colega, Harry, pero la mediatización es la posibilidad de poner algo en el medio entre el estímulo y la respuesta. ¿Sí? Vos a un chico le decís algo que no le gusta, que lo hiere o algo, y el chico llora. Instantáneamente llora, o se enoja, o patea una silla, o se va, dice yo me voy, ¿no? La posibilidad de mediatizar es lo que uno va aprendiendo con el paseo del tiempo. Entonces ponele, vos estás con tu pareja en una cena y tu pareja dice algo que te molestó, no pateas la silla, das vuelta al mantel y te vas, si sos una persona medianamente coherente. Aprendiste a mediatizar. Es decir, te callas la boca, algo, lo manejas lo que podés, se te nota. Mm. Porque tu mujer te dice, ¿qué te pasa? Nada. Mm-mm. Bueno, sí. Bueno, eso a los mediáticos te enojaste. ¿No? Estás en quilombo. Te enojaste. No, después. Nada. Pero bueno, es decir, ¿sabes qué? Después le hablamos. Después le hablamos. Bueno, eso es mediatizar. Bien. Es la verdad, sí. Ojalá uno pudiera mediatizar y despegarse un poco y seguir transitando bien el momento y hablarlo después. Sin ejercer eso de niño que todos tenemos adentro, claro. Que es, se me va a notar el enojo, se claro. Me va a notar el silencio, la gente va a notar que algo raro pasó entre nosotros. Ahí es donde ese aspecto un poquito infantil se pone en juego y la mediatización. Actúa, pero un poco falla. Bien. Rolón, ¿hay pibes malos? Los pibes que hacen bullying, los pibes que no sé qué, ¿son pibes malos? ¿O son todos que tienen una herida que cargan, que viste como en las películas que los padres no le dan bola, le pegaban de chico, entonces se fue malo con los demás? ¿Uno nace malo o nace bueno y es random o todo es producto de cómo te criaron? ¿Vos querés agregar algo a esta pregunta? Una, porque te justo, no sé si está prendido el micrófono. Sí, sí, sí. Una pregunta asociada a eso. ¿Hay pibes malos o hay pibes rápidamente arruinados por sus padres? Rotos. Es lo, bueno. Que, lo que pregunté. Sí, sí, sí. Claro. Pero no aportó nada a tu comentario. Claro, para mí era un aporte muy importante. Siento que era una ansiedad que lo querías decir igual y sí. Adelante. No, yo lo que le quiero preguntar a René es si hay pibes malos o la influencia de los padres hace que los pibes después tengan malas actitudes. No rompas todo con la mediatización, Jairo. No rompas todo, no pasa que nada. Que no tenían que hacer bullying adelante de otros. Ay, ¿viste? ¿Viste? Perdón, y una cosita yo agrego. No, ¿hay pibes malos? Tal? ¿Hay pibes malos? Hola, Rolón. Yo le digo a mi hijo directamente, sí. Le digo, tiene 8 años, y cuando me trae esta situación de que el amiguito no lo deja jugar y me dice, yo tampoco lo voy a dejar jugar, le digo, porque él es malo. Y yo le digo, mirá, él debe tener un montón de problemas en la casa. Lo mismo, o sea, yo directamente bueno. Le digo, por ahí no la está pasando bien, no seas malo con él, uh-huh. Por ejemplo, y le cargo como eso, diciendo, sentile un poco de lástima. Le trabajas la culpa, digamos, sí. Un poquito. No sé si está bien, pero yo hago eso. No, está bien, vos lo haces de esa manera, me parece que está bien. Tampoco hay que llevarlo al límite, porque un chico tiene que tener la capacidad a veces de decir, mirá, sí, está bien, yo trato de entenderlo, entender que tiene problemas, pero me maltrata todo el tiempo, no quiero estar con él. Digo, porque es una manera de preservarse, ¿no? De alimentar cierto amor propio que uno tiene que tener, que mira, allí donde no me quieren, donde no me tratan bien, prefiero no estar. Pero yo la pregunta que haría es otra. No preguntaría si hay chicos malos, yo preguntaría, ¿hay chicos buenos? Es lo mismo para mí. Porque lo que se enseña... ¿Son buenos o son malos? No, porque pero... lo que se enseña es la bondad, Andy. Digo, la ciertas actitudes un poco agresivas o eso, son constitutivas del ser humano. El ser humano nace... Pero entonces no necesariamente es por la crianza o por los padres. Lo que vos podés hacer con la crianza es debilitar esos impulsos agresivos, enseñarle una manera distinta, que es, bueno, cómo maneja esa, esa pulsión agresiva que lo recorre simplemente porque llegó a un mundo, tiene que vivir, se tiene que defender, tiene que subsistir, y entonces, bueno, lo primero que aparece es esto, ¿viste? Es un lugar riesgoso, el otro es alguien que me puede quitar el cariño de mis padres, el juguete, entonces es casi un adversario cuando no un enemigo. Entonces, enseñarle a construir, bueno, no, este claro. Es tu amiguito, compartí, o sea, la bondad se enseña. Me voy a ir a un ejemplo muy, muy, muy extremo, pero un tipo realmente... No sé, es una charla más filosófica, pero un tipo como Hitler, por ejemplo, es un tipo que viene con todo un problema, no sé cómo es por incultura que tengo, no sé si es un tipo que se lo estudió, claro, no sé si es un tipo que se lo estudió después en el seno de los padres todo, o es un ya pibe que fallado. Creía en algo que, no sé, que no, o sea, que, psicológicamente, capaz. ¿Qué le falla, claro, a un tipo así para llegar a eso? Y bueno, a la gente que lo sigue también, pero bueno, en todo caso a él. Sí, bueno, yo se han escrito algunos libros tratando de analizar un poco lo que, si me preguntás a mí, esto es una postura ética, para mí es innecesario analizar. Digo, yo creo que hay gente a la que hay que condenar sin ningún tipo de... bueno, mirá, la mamá claro. Le pegaba. El mundo está lleno de gente a la que la mamá le pegaba y no salió a matar 6 claro. Millones de personas, ¿no? Pero lo rechazaron de la escuela de arte, Rolón. ¿Cómo? Lo rechazaron de la escuela de arte. Claro, entiendo. Bueno, está bien. No, pero entiendo que el análisis termina justificando algo que es injustificable. Claro, claro, claro. Sí, no, sí, digo, hay cosas que no... Yo también invado Polonia. Pero mirá, cuando yo estuve haciendo unas pasantías en el Borda, bueno... Vi un montón de gente muy enferma. Ninguno había matado a nadie. Uh-huh. Vi un montón de gente que no estaba bien, que no discernía la realidad. Nadie torturaba a nadie. Claro. Es decir, vos podés ser un loco bueno, un loco malo, por decirlo en criollo, ¿no? O sea, cuando vos tenés ese nivel de perversión, de destrucción, digo, sí, después si querés podemos encontrar que... no sé, a mí sinceramente me parece que hay lugares donde el análisis de algo se tiene que terminar porque hay cosas que desde el punto de vista de la ética no corresponden y me parece que a veces el análisis es una manera de justificar lo injustificable. Entonces sí, después podemos saberlo. A mí no me interesó leerlo claro. Porque es una figura que ya, digo, bueno, listo, conozco mucha gente rota. Pero también hace 30 años que trabajo con esto. Claro. ¿Sabés la cantidad de gente rota que vi? La cantidad de gente que vi abusada por su padre, abusada por su abuelo, maltratada por su pareja, abandonados en un hogar, criados por gente porque no tenían dónde estar y... Mira. Y ninguno organizó un genocidio. Yo tenía una paciente que... vivía con su madre y con su hermano. Ella era muy chiquita. Tenía 10, 11 años y el hermano era más chiquito todavía. Y la mamá estaba sola. O sea, no tenía padre. Y la nena veía que la mamá no llegaba. Y salía y laburaba todos los días de Dios. Con esa edad que tenía cuando era chiquita. Hasta que un día no llegan igual a comer. No llegan. Y entonces la nena... 9 años tendría en ese momento, 10, no me acuerdo. Se va hasta el almacenero y le dice, con muchísimo riesgo, imagínate trabajar una niñita 9 años por la calle, ¿no? Todos los riesgos que hoy sabemos claramente que hay. Porque los enfermos mentales y los pedófilos no arrancaron ahora que les damos visibilidad. En aquellas épocas también las había. Uh-huh. Y entonces va y le dice al almacenero que si le puede dar un paquete de fideos y una lata de tomate y que ella le limpia el piso del almacén y a cambio de eso. Y el tipo le dice, no, vamos a hacer otra cosa. Yo te voy a dar esto y vos venís mañana y vamos a hablar. Y entonces, cuando ella va al otro día, el almacenero le dice, bueno, yo te voy a dar la comida todos los días y vos todos los días... Cuando salgas del colegio, vas a venir a trabajar acá. Y cuando ella iba a trabajar allá, el tipo la sentaba en el escritorio, en el mostrador, le decía, bueno, tu trabajo es, primero, hacé todos los deberes. Segundo, merenda. Tercero, y la iba guiando Y le iba, pero nunca le hizo limpiar un piso, nunca le hizo nada. A lo mejor alguna vez le habrá dicho, me acercás el arroz de allá atrás. Claro. Pero el tipo le dio un marco de protección a una nena que hacía años que estaba, que buscaba la comida en la calle, que pedía, que estaba dispuesta, según sus propias palabras, a cualquier cosa. Uh-huh. Porque veía que su hermanito tenía hambre. Sí, la pasó, no sabes lo difícil que la pasó. Bueno, es una empresaria muy exitosa. Y tiene todos los cristales rotos como para haber sido una persona muy, muy, muy, muy jodida. Y no lo fue. Está bien, me vas a decir, no sé si estos personajes siniestros encontraron un almacenero piadoso. Yo no creo que no se haya llevado por delante nunca una buena persona. Nah. Y hay algo que tiene que ver. O sea, todos tenemos un nivel de crueldad. Todos infundimos un cierto dolor, incluso a los que amamos. Le hacemos una escena a nuestra pareja, tratamos mal a nuestros hijos en algún momento, nos tratamos mal a nosotros, pero hay cierto nivel. Vos hablabas de la crueldad, aludíamos al libro de Cintia, ¿no? Pero hay cierto nivel que cuando vos ya lo pasás, estás dando cuenta de un sadismo que es injustificable. Injustificable. El mundo está lleno de gente rota, de gente que la pasó mal, de gente que durmió en la calle, de gente que trabajó de chico, de gente que no tuvo demasiadas oportunidades y sale todos los días, se toma un colectivo y va y busca o trabaja de lo que puede, como puede, y no lastima a nadie, más allá de lo que todos lastimamos, que es nuestra condición humana, ¿no? Claro. Es verdad, es un perjuicio como todos, que no son todos iguales, sino todos con algo, aunque estés mal hicieron lo mismo, y tengo otros ejemplos, pero cambio de tema. Sí. Bueno, pero entonces para llegar a una conclusión, sí. ¿Qué es lo que habría que... es todo el tiempo se educa, no es una charla una vez. Obviamente. Te vas educando con todas las actividades. Pero y además tenés que, ¿sabes? La primera educación es trabajar mucho para ser una buena persona, Andy. Uno. ¿Eh? El ejemplo. Uno. Sí, que uno mismo. Te vean a vos. Uno mismo. Que tus hijos, a ver, ¿cómo reaccionás? Vos que le decís, mira, deja, mira, la estúpida de tu madre se olvidó. Pará. No, es que tu padre, viste, cuando él no quiere. ¿Cómo se habla? Las ¿cómo peleas se trata? Adelante de los hijos. Sí. ¿Pelean algo malo? Sí, por supuesto. No, me imagino. Pero digamos, cuando a veces no, viste que eso. Tratemos de frenarlo porque ocurre. Porque los pibes están dando vueltas y vos te peleas con tu pareja. Bueno, pero también hay que tener la inteligencia de entender que el chico no está ahí porque creció por generación espontánea. Fue una decisión compartida y entonces es una responsabilidad. Bueno, más o menos, fue más tuya que mía la decisión, Bueno, ponele, pero te la decidiste a bancártela, decidiste aceptarlo, decidiste acompañarme, aunque el deseo fue mío. Y era eso, importa. Bueno, listo, eso te hace responsable de tu elección. Uh-huh. Y hoy por hoy está ahí y parte de la decisión que tomamos cuando tenemos un hijo es saber que hay cosas que vamos a tener que manejar de un modo distinto. Digo, vos y yo solos en el departamento nos podemos pelear de cualquier manera, ojalá sea una buena discusión, pero hasta a veces nos podemos pelear mal. Si vos y yo decidimos que hay un chico que trajimos a este tenemos mundo, que cuidarlo. Tenemos que saber que renunciamos a ese derecho a tratarnos como se nos dé la gana en cualquier momento en casa. Bien, está bueno. Tenemos que buscar otros espacios. ¿Querés hacer la pregunta así adelante? La mascota también es general. La mascota no lo sabe, Rolón, pero te veo. Ah, no. Ella tiene un hijo sabe. De perro, la sí, hija de. Sí, sabe. Dos perras, sí. Pero bueno, está bueno eso. Está bueno tener en cuenta, es verdad, y está bueno hablarlo antes. Che, si el día de mañana nos peleamos, el único. Pero porque si no, en el momento. ¿Sabes qué pasa, Andy? Es muy difícil ser una buena persona en los malos momentos. En los buenos momentos. Todos podemos ser tolerantes, bueno, listo, no pasa nada. Estamos de festejo, ¿viste? Cuando uno vuelca una botella de vino, ¿no? Bueno, salud, felicidad, de todos estos chistes. O sea, pasan cosas y bueno, estamos de festejo, estamos bien, nos llevamos bien, acabamos de tener un fin de semana hermoso, acabamos de hacer el amor. Está bueno, bueno. Yo creo que la integridad se demuestra también en esos momentos donde actuar bien es difícil. Sí, llegó el momento de... Porque ahí es donde vos tenés que mostrar quién sos. Llegó el momento, Rolón. Hace mucho no hablamos. La carta. Muchas veces te pregunto la carta. Es una de las cosas que yo más comento de lo que aprendimos acá en carta? Lo de Rolón. La carta. Sí, ese Let It Be de Rolón. La carta, claro. El de Rolón tiene una charla que ocurrió acá que para mí aporta muchísimo en las parejas, que es... ¡La carta! La carta. La carta, Rolón. Vos sabés cuál es la carta. No. La carta que tenés. A la que tenés, la que tenés guardada. La carta, sí, que tenés, claro. Guardada. El ancho guardado. Para mí uno podés No podés no estar en pareja si no sabés él, si no viste la charla de Rodón de la carta. La sí. cara, el capítulo de la carta para mí define un montón lo que es una pareja. ¿Está bien o una pareja está mal? Sí. ¿O no? La carta, Rolón, ¿qué es la carta? No, no, claro. ¿Coincidís que no puede estar en pareja si no viste el capítulo de Rolón de la carta? Sí. Vos sos Rolón, pero pensás, si no fuera Rolón, tenés que ver, tenés que saber la carta. No, parece que es interesante para pensar eso, que es este punto donde todos tenemos algunos datos, algunas informaciones sobre nuestras parejas que nos dan un poder sobre ella. Un poder para lastimarla, un poder para herirla. Lo sabemos, porque lo contó. Porque un día nos contó algo que le pasó con su padre o con su madre y que no pudo superar nunca. Porque una vez nos contó una historia de amor que terminó mal, donde nos sentimos humillados, traicionados, donde nos rebajamos, donde nos humillamos y después nos avergonzamos. Y nuestra pareja tiene toda esa información. Puede que no sea una historia en particular, sino no. Sabes, tenés mucha data de tu pareja y sabes sus puntos débiles. Claro, exactamente. Que sabes qué le duele, qué no le duele. Sí, eso sí. Sí, no sé. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Uh-huh. Digo, no sé. A lo mejor alguien te dijo una vez, mira, yo me arrepentí de ser madre. Claro. Exacto. Lo cuentan una cosa, ama a su hijo, pero te dice, si hoy tuviera que elegirlo, yo siento que renuncia tanto. Y entonces en una pelea, vos decís, ¿qué se puede esperar de una mujer que está hasta arrepentida del hijo que tiene? ¡Pum! La carta. Bajo. La jugada. Y esa tampoco adelante del pibe. Lo Pará. Usás la carta, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás de la carta. No se puede arrepentir uno. Perdón lo que dije, ya no hay vuelta atrás. No, una vez que usaste la carta, te separás directo, vas y juntás las cosas. No, el problema es que la mayoría de la gente, cuando le ponen la carta sobre la mesa, se queda igual. No. No te puedes quedar con alguien que usó la carta. Mayoría. No, boludo, pero el dolor que te genera la carta te deja en una posición de mucha desventaja. No, claro. Tenés que estar muy bien para tomar una buena decisión después de que te jugaron la carta. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que a veces también cuando vos te dejaste llevar y tiraste la carta sobre la mesa y ves lo que producís, a los 5 segundos decís, uy, ¿qué hice? La cagué. Entonces tratás, viste, con el reel, tratás de rebobinar. No, bueno, discúlpame. También esto no tiene nada que ver. No, ya está. O sea, tratás de reparar, hablábamos, ¿no? De la reparación. Tratás. Pero vos ya me demostraste. ¿Y si el otro tiene una carta? ¿Eso es alguien? Seguro que la tiene. No, si la tira en el momento también. Bueno, eso es un desastre. Es una pareja, un desastre. Eso es un desastre. Quiero vale 4 ya. Déjame. Eso es un desastre. Déjame aclarar varias cosas. Primero, que el reel para atrás no es que el reel puede volver atrás, sino se. El reel de pesca, perdón, de la pesca. Claro, por las dudas, porque si no parecía eso. Y rebobinar era lo que se hacía con el cassette. Exacto, Estoy viejo, dígamelo. No. Lo que dice Cata, truco, quiero retruco, ya es una pareja que no. Y vos que no. Exacto. Pero. La carta justamente la tenés que guardar y la grandeza, yo lo que entendí de la charla que veníamos teniendo es que la grandeza está en cuando te da bronca una charla o el otro te lastima, no tirar la carta. Esa es una pareja que va justamente cuando decís, ¿sabes qué? Me estás lastimando, te voy a tirar con esto, te hago mierda. No tirarlo, esa es la grandeza, bancarte de momento sin tirar la carta. No, porque las actitudes siempre definen a quien las tiene, no a quien las recibe. Claro. Entonces, que vos hayas usado algo que sabés que me va a lastimar para herirme, habla de vos, no de mí. Uh-huh. Ahora, si yo te contesto con algo que sé que te va a herir a vos, habla de mí, no de vos. Claro. Entonces, bueno. Y si te quedás en algo que te lastimó feo, hablas de vos ya. Sí, claro. Por eso es muy finito el tema. ¿Por qué? Porque errores cometemos todos. Uno en algún momento puede hacer esto, ¿viste? Ahora, ¿el tema está dónde? Uno hace así. Y la sacaste, pero decís, bueno. Se valora más. Podemos hablar. Haces así, la apoyás en la mesa y la otra es, tomala, ¿no? Y me quedo. Esto, acá tenés tu miseria, acá tenés tu dolor, acá tenés tu debilidad, te lo expongo todo, porque en este momento lo único que me importa es lastimarte. Me olvidé de que sos importante para mí, me olvidé de que te amo, me olvidé de todo. Lo único que siento es que hay un impulso en mí de lastimarte y yo no lo puedo controlar. Bueno, vos sabés, a partir de ese momento, que estás con una persona a la que le ocurre esto. Claro. Que cuando se ciega, cuando se enoja. Te va a golpear, porque es capaz más que carta es un golpe. Sí, claro. Te va a herir. Te va a romper. Bueno, y entonces ahí es donde... Es un límite que ya vos si volvés, te querés quedar, pedís claro. disculpas, y entonces hay que ver hasta dónde se avanzó con eso, porque todos tenemos que disculpar y hacernos disculpar por errores en el marco de una relación de pareja, pero hay ciertos límites. Igual, ¿no? Gaby, ahí entras en un terreno que, por ejemplo, cuántas veces hablamos de... una relación donde el hombre es súper tóxico, no sé qué, y ella decís, ¿pero por qué no se va? Bueno, porque de alguna forma entra en una... Dinámica. Una claro. dinámica donde ella está manipulada y no puede salir, y vos decís, bueno, habla de vos. Sí, habla algo también rota, tenés que estar para no poder salir de algo que no... Vos te das cuenta que te hace daño, pero no puedes salir, no sé cómo se sale, es un tema delicado, por eso te lo paso a vos, con alguien que está sufriendo, pero de afuera se ve muy claro... ¿Por qué no lo dejaron? ¿Te das cuenta? Es un manipulador, es un forro, es un golpeador, es un... Bueno, porque el sufrimiento los ata. El sufrimiento es una manera de vincularse. Uno no solo se vincula por amor con la gente. Se vincula también por... Mira, la persona... Todos sufrimos. ¿Sí? Y todos tenemos una tendencia a sufrir. El buen amor no es... el que no te hace sufrir. Es el que te lastima en el límite de lo soportable. ¿Sí? Y hay amores que se exceden en eso. Digo, porque todos algo nos vamos a decir, algún gesto vamos a tener, algún error vamos a cometer, alguna debilidad que nos hace decir algo que no debemos. Pero hay como un límite que cuando pasás de ese límite, ahí se pone difícil la cosa. ¿Sí? Porque entre tener una discusión fea y patear una silla hay una distancia, ¿no? Entre patear una silla y tirar un vaso contra la pared hay una distancia. Entre tirar el vaso y pegarle a alguien hay una distancia. Pero son como distancias que se van recorriendo si uno deja que alguien pase del límite. Entonces, hay veces que uno no se da cuenta y tolera y tolera y tolera y las agresiones se acercan a ese límite. Y uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? No pasa nada. Pero yo lo amo, la amo. Frase siniestra para justificar también cosas que deberían a las que deberíamos ponerles límite. ¿No? ¿Qué tiene que ver el amor con que te dejes gritar? ¿Qué tiene que ver el amor con que te humilles? ¿Qué tiene que ver? Listo, ya está. Es un amor que no sirve. Pero bueno, digo, también nosotros, como digo, podemos quedar atrapados en un vínculo... que se ha construido alrededor de cierto sufrimiento, donde nos dañamos y eso nos une. Hay relaciones patológicas, Andy, son así. Entonces cuesta mucho y me parece que la persona que está en un vínculo como ese tiene que trabajar muchísimo, pero muchísimo, para darse cuenta que le tiene que poner un límite al disfrute que le da su propio sufrimiento. Claro. Sí, eso que los y es una charla que no vos, es una amiga, ¿no? Y además no es una amiga que te va a decir, no, mira esto, vos tenés que entenderlo vos, porque si no, no vas a poder salir. No, claro, claro, claro. Es decir, cuando alguien viene a análisis, ¿sabés para qué viene, Andy? Viene una persona que me está diciendo, ya al solo al venir me está diciendo, se me fue la mano con el sufrimiento. O sea, no lo estoy pidiendo manejar. Todos sufrimos, pero a mí se me fue la mano. Estoy sufriendo de más. Sí, en ese de más es el punto en la cuestión. Gaby, tengo una pregunta relacionada al amor. Me junté el otro día con una amiga que tiene el deseo, el anhelo de estar en pareja. Y nos quedamos preguntándonos si el amor se busca, se sale a buscar o se encuentra. Ninguna de las dos cosas. El amor se construye. El amor, no te vas a encontrar un amor en la esquina. Te puedes encontrar un deseo en la esquina, ¿no? Una pasión. No un amor. El amor le tenés que dar un tiempo, tenés que conocer al otro, tenés que ponerte a prueba, ponerlo a prueba. Digo, ver si resiste las primeras discusiones, las primeras desilusiones. Lo de primera vista es marketing. ¿Cómo? Amor a primera vista no existe. Deseo a primera vista. No, lo que pasa es que el amor... es que el amor a primera vista existe, pero 2 años después. Se llama deseo. ¿No? Quiero decir... Te vi y después... Claro, 2 años después, 5 años después, vos decís, yo te vi entrar a ese bar y yo dije, esta es la mujer de mi vida. Y hoy estás casado y tenés un hijo con esa persona. Y vos decís, sí, me enamoré ni bien te vi. Ahora, si vos a la semana te peleaste, dentro de 5 años no te acordás de esa persona que entró en el bar. ¿Sí? Y te generó el mismo impacto. Entonces el amor se construye. Lo que pasa es que después uno va y resignifica. Por eso a las parejas les gusta tanto hablar de su historia de amor. ¿Se puede construir un amor sin el deseo inicial? Es complejo. Pero algo debe haber. Por ahí no es el deseo, pero a lo mejor es un momento donde más que desear vos necesitas ser contenido. ¿Qué quiero decir? Imagínate que vos venís de un vínculo muy pasional que te lastimó mucho. ¿No? Y entonces vos decís, mira, ¿sabés qué necesito yo? ¿O qué estoy requiriendo? Alguien paz. Que me haga sentir en paz, que me haga sentir cuidado, que me haga sentir reconocido, que le interese lo que hago. Entonces una persona te puede dar un montón de cosas que te capturan por el lado, como para quedarte, como para conocer, como para construir algo del orden del amor. Por supuesto estamos hablando de alguien que no es que voy a decir, mira, pero no, a esta persona no la tocaría ni con un chorro de soda. O sea, no, algo del erotismo tiene que dar vuelta, aunque sea un erotismo sublimado bajo la forma de la ternura, del abrazo, de la caricia, pero el amor se construye de un modo extraño. Lo más esperable es que haya un impacto erótico al comienzo, que es lo que te sostiene al lado de alguien. Y a partir de ahí, bueno, en la medida en que ese impacto erótico disminuye con el paso del tiempo, es compensado por cuestiones afectivas, de confianza, que se van construyendo. Digo, ese es el armado de un amor. Se arma, ¿sí? No, ni se encuentra ni se busca, porque también hay personas que buscan todo el tiempo, yo lo veo. El paciente me dice, este mes salí con 7 personas de alguna de las aplicaciones. Y no hay caso, bueno, porque estás buscando de un modo desesperado, ¿no? Y pero si querés estar en pareja. A veces uno de tanto buscar no se da espacio para encontrar. Claro, pero si querés estar en pareja, ¿cómo haces si no te llega esa posibilidad? Siento que es el mal que se está viviendo. Una ahora. Cosa es querer estar en pareja y otra es necesitar estar en pareja. Cuando vos necesitás estar en pareja, te metés en esos problemas. Cuando vos deseás estar en pareja, lo que tenés es una actitud de apertura. Decís, mira, yo estoy. Estoy disponible. Si aparece. Estoy con ganas, pero no. Bueno, entonces te invita él y salís. No, pará, no es con cualquiera. Cande, vos hiciste eso. No es con cualquiera. Es, bueno, porque no es, bueno, a ver si tiene algo. No, vos tenés que esperar que una persona te genere algún impacto, ya sea erótico, humorístico, de ternura, de inteligencia, de sensibilidad. No sé por dónde, pero él tiene algo que los otros tres no tenemos. Entonces salís con los jueves y bueno, a ver qué pasa con Harry. Y empezás a ver. Por ejemplo. O sea, tenés una actitud de apertura, ¿sí? Que no es lo mismo que decir, bueno, ya está, entonces acá tengo la obligación de construir sí o sí. Ese es el punto. Digo, me parece que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es decir, bueno, yo necesito estar con alguien. Estamos en un problema. La atracción física, vos... Voy a tener que pelearme con Rolón. No. Sí, me voy a tener que pelear. Yo vi el sol de paz, conste, ¿eh? Están de testigo, no fui yo el que empezó. ¿Vas a jugar la carta? No, voy a tener que pelear, porque la atracción física... Solo me va a decir que algo es de tu mamá, algo familiar, sí, te gusta algo, tu vieja, de lo que, ¿te gusta? Algo de lo que conoces y por ahí decís, me encanta, está buenísimo, tiene nada que ver con mi mamá, con lo que yo, con nada. Decís, me gusta porque me calienta, Rolón. Sí. No tiene nada que ver, no me hace acordar ni a mi abuela, ni a mi mamá, ni a mi tía, ni a nadie. Me calienta. Bueno. Punto. Claro, está bien, tiene que ver si pero con mi vieja. Pero sí, te erotiza. Porque tiene un rasgo que a vos te erotiza desde que sos chico. No, Rolón, no. Ay, qué fuerte. No tiene. ¿Sí? Está buenísima, no tiene ningún rasgo, no me erotices. No hablaste rasgo. Nunca con, no sé, una persona, un amigo, y te dice, mira, y yo soy más de, y le gustan las mujeres, no sé, sí. Con carita dulce, le gustan las altas, le gustan las bajas, sí. Le gustan las menuditas. ¿Y eso le qué rasgo es? Bueno, ¿por qué le gusta eso y no lo otro? Porque hay un algo que lo recorre, que hace que, mira, a mí me gustan de este estilo, me generan más erotismo que otras. Pero tiene que ver con mi vieja, Rolón. A lo mejor no. A lo mejor no tiene que ver con tu vieja. A lo mejor tiene que ver... Con tu viejo. Con usted, viejo. Claro. Usted tiene un patrón en común. Tiene que ver con alguien, con una... maestra, con una compañera de primaria que tenía un gesto, no, Rolón, me gusta porque mira, está bárbara, no tiene que ver, no conozco a nadie, no la conozco. ¿Por qué no a todos nos gusta la misma persona, Andy? Porque no existe eso objetivo. Después podemos tener una cosa que es medianamente estándar, hegemónica, que vos vas a decir, bueno, esta es una actriz bella y la ponen de protagonista porque más o menos le va a gustar. Pero que hay que traer a los hijos. Ahí al erotismo hay un paso larguísimo. Hay que traer a los hijos de Maru Botán a ver si todos tienen el mismo estilo. Claro. Las parejas, todo, a ver si vos recorres. Todos se parecen a Maru. Claro. Pero yo lo que te digo es, ustedes, por ejemplo, tienen como un patrón que decís, mira, cuando veo mis parejas y tienen algo en común. Que no solo es físico, ¿no? No solo es físico. Algo, una característica, puede ser el humor o lo físico o algo. Puede ser una actitud, claro. Puede ser algo de o eso. O sos ecléctica, vos sos ecléctica. Un poco ecléctica. Sí, vos no... No aplico tanto. Pero igual después me di cuenta que, por ejemplo, mi pareja actual tiene que ver con mi primer amor. Como wow. Que volví, ¿entendés? Como se proyecto... parece. Claro. Proyecto como que hay algo más parecido, como... Sí, puede pasar esto. Mirá. Pero para mí, con respecto a la actitud o a la evolución, es como que la persona va, uno va para le aclaramos a Cata que el chiste proyecto de desgarro es porque su primer amor terminó en la guardia, se desgarró literal. Por eso le decimos, claro. Es un paréntesis. Por eso, pues, si no desgarro, parece chiste, boludo, son chistes de macho. Muchos años después lo conocimos igual. Exacto, y es un divino, no era culpa de él. Pero creo que vas evolucionando en cuanto a las actitudes que vos, no sé, si elegiste un celoso, ya el siguiente no lo va a hacer, ¿no? Como que hay algo que uno no busca lo mismo, si vas trabajando en vos. Si trabajás, sí, si no repetís, porque la vida es una eterna repetición de errores. ¿Ah, sí? Si uno no reflexiona. Si uno no trabaja, vos repite. O sea, claro. Parte del trabajo del análisis es llevar a que alguien no repita, porque el inconsciente es repetición, básicamente. Claro. No es una caja negra donde están ocultas. No, es algo que te impulsa a repetir. Y cuando uno repite, no repite igual. Repite con algunas variaciones, como para no darse demasiada cuenta, ¿no? Ah, pillo uno. Vos, si vos repetís, Sofía, si sacamos los que tenés abajo de la alfombra, que no hablamos. Sí. Que tengo un patrón que es que sean o que les vaya bien en su trabajo, que sea como el trabajo lo importante exitosos. En su vida. Está bien, y en lo laboral. Sí, y claro. En lo laboral. Eso me parece. Y sean apasionados por lo que... Me di cuenta que es un denominador común. Un patrón. Como que admirar esa parte es algo que me llama. Una elección casi narcisista. Sí, pero... Porque vos sos a vos te importa mucho y sos una apasionada. O sea, vos lo jugás en vos. Quiero decir, una apasionada de vos alguien misma. Que ame más o no menos. Me gusta eso que dijiste, narcisista. ¿Cómo? Claro, pero para nosotros los analistas hay dos maneras de elegir a una persona. ¿Sí? Hay dos maneras de elegir una persona, sí. Básicamente, ¿no? Así, es muy general. Le llamamos elección narcisista, elección anaclítica. ¿Qué quiere decir esto? En la elección narcisista, las dos pueden estar bien o las dos pueden estar mal. No hay una sana y una no. Están mal. Hay una sana y una no. La anaclítica, ¿qué? Narcisista ya me da miedo. En la elección narcisista, vos elegís a alguien por similitud. Es decir, elijo a alguien que, no sé, le gusta la música como a mí, le gusta el deporte como a mí, le gustan los museos, los viajes como a mí. Compartimos mucho porque tenemos muchos gustos en comunes. No tiene nada de malo. Algo que se parece a lo que yo deseo para mí. Claro. La anaclítica es por apoyatura. Es decir, elijo a alguien que es fuerte allí donde yo soy débil. ¿Cómo es la palabra? Anaclítica. ¿Y pueden combinarse? Básicamente es una buena cosa, pero es difícil. Pero alguien que es muy organizado, donde yo soy un quilombo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy un despelotado y elijo a alguien. A mí esta persona me encanta porque me organiza. Levante la mano los anaclíticos. Muy emocional y me elijo a alguien un poquito más racional. Pará, yo me veo en anaclítico, pero hay momentos donde el Sancho se quijotiza. O sea, ¿cómo? Vos salías con el ordenado porque vos eras un quilombo. Y a los 10 años. Claudio, decíselo, Claudio. Ahora hablan todo como Rolón. Obvio, siempre. Pero no es tan difícil. Yo me pongo a salir con alguien que era muy desordenado y yo era muy ordenado. Vos decís, uy, ¿cómo se van a complementar? Me ves a los 10 años, yo soy un quilombo y ella está más ordenada. Estoy hablando de mi caso. Sí, sí, o vos estás más relajado y ella está más ordenada. Una cosa, si vos sos un quilombo, perdiste. Ahora, si vos te relajaste un poco y ella se ordenó un poco, en esa cuestión complementaria se ayudaron. ¿Entendés? Modificar una cuestión sintomática, bueno. Que era yo soy demasiado así, ella es demasiado Flora, así. Ahora está. Somos un poquito y un poquito. Siempre vos vas a tener una característica algo más podrías ordenada. Juntar un poco la ropa. A mí me pasó mucho. Yo sé, pero... ¿no? Yo soy totalmente anaclítico, ¿vos también? Sí, anaclítica. Ya se registra arroba anaclítica. Sí, arroba anaclítica. Yo te digo, yo por ejemplo, Flor está ahora muy psicoanalizada, cosa que antes cero y ahora está... ¿Entendés? Un montón de cosas. El diván es un viaje yo voy menos ahora y los hermanos le miran como, piga, dejá de ir al psicólogo. Es que le gustó, entendió, imagínate, era como... Hay que estar al día, dice. Y vos ahora sabés a dónde te vas a llevar. Y yo, sí, estuve en la cancha de River, pero viendo recitales nada más. Pero vos ahora sabés a dónde te vas a ir de vacaciones un mes antes. No, un año antes, ya estoy planificando. Bueno, pero igual no es tan sencillo, porque no es tan puro así, se mezcla. Quiero decir, a ver, Andy, mi mujer escribe, como yo. Es psicoanalista, como yo. Da charlas, como yo. ¿Narcisista como yo? Narcisista. Como, bueno, no sabes. No, narcisista. Los psicoanalistas decimos. No, sí, ponele. Esa es casi una parte, un tono narcisista de elección. Sí. Que repito, no tiene que soy un egoísta y quiero. No. Claro, es elijo a alguien que se me parece en ciertos gustos. Claro, ahora. En general usamos narcisista como insulto. Dos puntos. Sí. Somos absolutamente distintos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ver cómo se procesan las cosas, somos muy distintos. Está bien. En cómo manejamos nuestras decisiones, los ritmos, el modo, somos muy distintos. ¿Se parece a tu mamá, Cintia? No. ¿Algo que te recorrió? No, si querés que te diga algo de verdad. ¿De verdad qué? ¿De verdad? Sí. Yo la primera vez que la vi, ¿sabes qué vi? ¿Qué? Dos ojos tristes. Es decir, que en esa mirada tenían un algo de profundidad o de tristeza, que, y eso es un rasgo que tenía mi padre. Mira. Digo, no se parece a mi papá. No, pero hay un rasgo. Hay algo ahí, claro. Que lo primero que vi... Y identificaste en el qué momento. Linda, o sea, mirada, qué linda mirada. Imagínate, dije, bueno, porque hay un dejo en una mujer divina, sonriente y todo, pero hay un dejo ahí en el fondo de cierta profundidad, cierta tristeza. Que a vos te dio algo familiar. Un algo. ¿Lo identificaste? No, uno no lo identifica, después lo ves en retrospectiva o no. Y bueno, lo que pasa es que después de tantos años de análisis yo digo, bueno, a ver, acá está el... Dale, Rolón, te conoces. Está muy laburado. Vos decís como más narcisista en algunas cosas o anacrítico. Creo que por lo que traes, uno puede... Cromi. Narcisista, por ejemplo, no sé, en lo laboral, pero después en lo personal, claro. Puede tener una conjunción de las dos cosas. Es que siempre se mezcla, claro. No existe, no es que algo... blanco o negro. Algo totalmente... Lo que hay es una, si querés, un poquito más de una que de otra. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Pero siempre hay una mezcla, nada. Es absolutamente. A ver, listo. Todo neurótico obsesivo tiene un rasgo histérico, todo histérico tiene un rasgo fóbico, todo fóbico tiene un rasgo obsesivo. Digo, las estructuras en casi todo que tiene que ver con la psicología, lo puro, solo existe en la patología extrema. Claro. Es decir, el narcisista 100%, solo es aquel del cual hay que cuidarse. Ah. El anacrítico solo es aquel también. ¿Por qué? Porque te va a exigir que llenes todos sus huecos, que puedas donde él no puede, que lo salves de toda la situación. Entonces, excepto como siempre, en lo que está de más, como decíamos también con el sufrimiento, excepto en lo que está de más, el resto después está. Todos tenemos un poquito de cada cosa. Claro. Con alguna característica un poco mayor de alguna de estas cuestiones. ¿Vos sentís que sos más narcisista, más...? Tampoco tuve tantos vínculos, la verdad. ¿Podemos poner los vínculos de Sofía en su remera, Necroma? Viendo los vínculos. Pero, está bueno tomar registro. Yo siento que fui narcisista siempre y es la primera vez que soy anacrítica. Mira, esto va a ser un éxito. Un poco más anacrítica, claro. Ah, puede ser. Si siempre fuiste narcisista. Y fui narcisista, sí. ¿Pero se puede elegir? ¿Se puede elegir cómo elegiste a tu pareja o es como algo...? No, pero se puede trabajar. Okay. Cuando vos trabajás y dices, che, yo siempre elijo, ponele por apoyatura, patológicamente, por eso estoy sufriendo, me desmesuré. Siempre elijo a alguien que pueda donde yo no puedo. Es decir, siempre estoy eligiendo a alguien que me saque las papas del fuego allí donde yo... Y en definitiva, termino eligiendo a alguien con el que no puedo compartir nada porque después no tenemos nada en común. Claro. Solo que me saca de los problemas. ¿Entendés? Entonces ahí es donde uno empieza a pilotear. Bueno, está bien esto. Que busques a alguien que te puede, de algún modo, actuar como forma de complemento y te ayude, pero ¿qué tiene que puedan compartir además? Harry, ¿vos qué sos para...? No, narcisista. Al borde de la patología. O sea, si viene el complemento, buenísimo, pero a priori... Yo no sé si ella se hace cargo de que se siente parecida. No importa qué piensa ella, estoy diciendo cómo elijo yo mi pareja. O sea, yo, narcisista. ¿Pero por qué? No, no quiere decir que la otra persona la tenga el mismo mecanismo. ¿La llamamos? No, no, no, no, no, porque... Trabaja hasta ahora. No, no, porque a lo mejor es cierto, a lo mejor él ve en ella cosas que se le parecen y ella no se siente así, porque esto es absolutamente subjetivo. Exacto, o sea, eso es como cada uno elige. No. Además, vos eras más goleador y ella me parece esta mitad de tabla, que era un poco claro, ahí, un poco más acá. Promedio. Entonces, era amiga más promedio. De todos. Amiga alta, de todos, sí. Piernas muy largas. Perdón, Rolón, no, nos fuimos de más. ¿Usted qué es, Cata, que no te conoces? ¿Estás en pareja? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. ¿Con un periodista deportivo? No. ¿Con un futbolista? ¿Sosana? ¿Ana? ¿Sosana o Ana. Narchi? Soy Ana. Ana, sí. Bien. Pero creo que evolucioné con lo que decía él. Ah, ¿eras como Narchi? Como no quise repetir cosas, entonces las fui cambiando. Bien, bien. Como, no, no, como Cande, que no sale más con actores. No. No quiere salir más con actores. Claro, aprendí. Pero perdón, ¿se puede repreguntar? Pero no todos los actores son iguales. A Cata. A Cata, sí. ¿En qué aspecto sentís que te complementa? Yo soy muy obse con todo y es demasiado relajado él, entonces... ¿Por de hippie? En algún momento no. Trae conflicto eso. Bueno. ¿A qué se dedica? Él juega a la pelota. Ah, ¿viste? Ah, ¿un futbolista? ¿De tu equipo? No. Escuchame, pero pará, eso tiene todo que ver con el trabajo, es parecido. Sí, pero desde otro lado. A ver, pensémoslo. No está, no, pero tan está bien. ¿Por qué cerrás los ojos cuando haces una reflexión? Pero Cris. No, pero tiene algo que ver. Claro, tienen sí, un interés pero... común. Ella desde comentarlo, contarlo, esto, él desde ejecutarlo. Pero hay un tema ahí que es un tema de conversación que sí, puede estar bueno. En el ir a buscar y en el ser perseverante en la vida para mí, pero él es muy tranquilo y yo soy muy estructurada. Entonces a mí me sirve. Porque si no sería un caos. Claro, es mal relajado. Un equilibrio. Sí, muy relajado. Te veo lo que le está pasando a Cande en este momento. A ver. Sí. Te veo lo que le está pasando a Cande en este momento. A ver. Cande está sin redes sociales. Sí. Desesperado por entrar en las redes de Cata. No hay más. Para ver quién es. El futbolista sigue. Y es que no le gusta el fútbol a Cande. Desesperado. A mí me gusta el amor. Rolón se está desintoxicando de las redes sociales. Ah, no sabía. Yo la mandé ayer a hacer eso y ya lo había hecho el día anterior, pero no se animó a decirme que ya lo venía haciendo. Y bueno, va un día sin redes sociales. Un día y medio. ¿Cómo le estás pasando? Estoy mucho mejor. Dormí 8 horas de corrido. No miré TikTok antes de irme a dormir, cosa que antes lo hacía. Muy bueno, ¿qué hiciste? ¿Lo sacaste del celu? Nada, me dormí. No, pero sacaste las redes no, del está celu. No, está ahí porque yo puedo subir contenido, pero no veo repercusión ni no veo nada. Ah. No estoy nada para. Recién fuimos al baño y me pidió ver un reel. No. Un look, a mí me gustó mucho. Pará, la ropa. Justo ayer hubo en la tanda. Pará, pero lo que está. El chat lo que está diciendo de lo de Cande es. Ay. Bueno, después les cuento. Después les cuento. No, no, y no podés saber. Y no, no le puedo contar. Rolón, un día, hoy ya son las 11, y hay un paciente a las 11. ¿Quién es Claudio, el paciente a las 11 de hoy día, Rolón? Creo que va a ser Gustavo Costas. Ay, no, basta, pará, no, siempre, todos los días, algo de Racing, basta. Buena, sí. Gustavo. Claro, está en el mejor momento. Está muy estresado. Se está atajando el poder. Sí. Fuma el banco suplente, Gustavo, está nervioso. Va, buscate un guionista, Claudio. Estás muy tomado por el partido. Otro día estaría bueno hablar de las redes sociales, y porque en realidad yo creo que el tema son las redes sociales. El tema es lo que se pone en juego en las redes sociales, es la mira del otro, el bullying, la aprobación, la inseguridad, la autoestima. Todos los temas que hablamos se ponen en juego cuando estás... buscando un like o qué te pasa, o la envidia, o mirar lo que está haciendo otro, o vos qué carajo estás haciendo. Lo que pasa es que las redes sociales son desmesuradas y el valor que nosotros le damos a los comentarios en redes sociales también es desmesurado. Claro. Entonces, viste, se potencian. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, claro, es lindo que alguien te diga que hiciste algo bien. Ahora, cuando vos necesitas que te lo digan 10.000 personas, 4.000 personas, u 800 personas, o 100, bueno, ya es demasiado. Empezás a estar pendiente de eso. A vos un comentario te puede medianamente, ahora lo que te llegan son 200 comentarios, pegándote, y además porque pensás en las redes sociales, como no tienen filtro para el que las utiliza y tiene ganas de admirar o de denostar, entonces es un ámbito donde... la gente da cabida sin ningún tipo de límites, desde a sus amores patológicos hasta a sus agresiones patológicas. Claro. Entonces, esto es lo que hay que tomar con cierta inteligencia, que me parece que está buenísimo que intentes esto. Yo subo contenido, digo, estoy hablando por vos, ¿no? Digo, sí. Que vos digas, yo subo contenido porque me interesa mantener mi mundo activo, porque de esto trabajo, me gusta, pero ¿sabes qué? Bueno, voy a ver la repercusión una vez al día, una vez cada 2 días. excepto que sea algo muy puntual, y no decir, bueno, estoy cada 10 minutos mirando si me dijeron, si no me dijeron, qué pasó, que esto no pegó. O mirando qué hacen los demás. O mirando, sí, claro. Además te atrapa, ¿eh? Sí, el otro día dije, voy a ver ahí. Dije, de golpe iban 40 minutos lleno de información que no aportó nada. Solo cosas malas, si lo pienso, cosas malas. Sí. Te aporta cosas malas, porque te despierta y decís, no hice esto, no hice aquello. Claro, no, y son todos cracks, somos todos cracks. Sí, no, pero aparte te tienta. Vos ves un, no sé, un reel o algo, y te dan ganas de contestarle, ¿viste? A veces decís, mirá lo que dijo este tipo, que no entiende nada, no sabe cómo funciona esto, y lo que dijo está mal. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué le vas a contestar a, no importa, un actor, un político, un algo? Porque, es decir, está mal lo que... Vos decís, dejalo, está mal, listo, ¿quién sos? ¿Por qué te sumás a esta pelea? Te tenés que decir algo. Además, después que lo hiciste, si sos un tipo medianamente coherente, te vas a arrepentir de haberte subido a un ring donde tenés todas para perder porque no es tu juego. A mí lo que me pasa a veces es que me ofrecen, como el algoritmo está tan entrenado, me ofrecen cosas que me parecen interesantes, como si no me dejó nada. Hay veces que yo digo, qué interesante, no sé, esto que dijo Rosalía, que ahora está en mi algoritmo tomado, u otras personas. Sí. Digo, che, interesante, o ahora receta de cocina. Y ahí me quedo, y también igual siento que en definitiva es una pérdida de tiempo y podría estar utilizándolo para otra cosa, pero es porque... Está hecho para que para hackearte. No, pero además... Me interesa. Uy, mira qué interesante esto. Mismo lo que vos lo ves a Rolón y te quedás con algo que dura un minuto, pero hay que ir a profundizar ahí. Claro. Sí, claro. No. Sí, ¿entendés? Pero decís, este tema me interpeló, mira, y tenés que ir a investigar un poco algo. Bueno, si no, es listo. Claro, si es muy liviano, Rosalía dijo algo... Por ejemplo, yo lo vi, el de Rosalía, que todos vimos. Sí, hizo empanada, comió media luna. Pero, pero antes de eso fue a La Revuelta y dijo algo, ahora no me acuerdo de tanta información de Rosalía que tengo. ¿Viste? De cero pasé a 100. Pero dijo algo como diciendo, che, habla en mil idiomas. Sí, habla en mil idiomas. Sabemos todos, pero... Y te quedaste ahí y decís, mira, y se te fue. Sí, sí, yo... Como, a ver... Tenés que hacer algo con eso. ¿Sabés para qué sirve...? Para testearte. Porque esto que vos decís del algoritmo. Y vos decís, mira, me tira cosas de fútbol. También. De Rosalía. Sí. De recetas de cocina. Te sirve para testear por dónde estoy yendo yo ahora. Y si vos decís, bueno, mira, la verdad, Rosalía está fenómeno. Me encanta esto de la cocina en este momento de mi vida. El deporte, trabajo, y está bueno que esté informado. Estamos bien. El tema es cuando vos ves que te empieza a tirar todas cosas que te hacen mal. Digo, yo, por ejemplo, comentarios, no sé, de gente a la que no respeto, casi no me llegan, porque jamás miro uno. ¿Viste lo que dijo tal o cual? No, y no lo voy a mirar tampoco. Porque si no, me va a empezar a aparecer alguien que no me gusta. Claro. Y me voy a enganchar y me voy a enojar, y como eso también genera mucha pasión, entonces, sí, yo creo que a todos, si lo hacemos así, yo sigo 4 o 5... no sé, sitios se dice, ¿no? Sí. Sitios de personas que me aportan cosas que a mí me gustan. Me gustan, yo elijo cuáles, ¿sí? Y entonces mientras me aparezca esto estoy bien. Y cuando me aparece algo que no tiene que ver con eso, lo dejo pasar de largo. Estás queriendo a ver a quién sigue Rolón, ¿no? Para nada, estoy rehabilitada. Estás bárbara. Estoy bárbara. ¿En el grupo? Duermo bien, armé rompecabezas. Mira, estamos cerrando, Harry, dale. No, no hay una trampa en esto de que las cosas tengan que servir para algo. Digo, a mí, por ejemplo, hoy a la mañana vi un tuit de Crónica que es espectacular. Durante un acto al aire libre en una escuela, una presentación familiar terminó en un incidente inesperado cuando las personas disfrazadas del señor Cara de Papa y Eric Cartman comenzaron a agredirse físicamente. Abajo hay un video de ellos peleándose y entran a separarlos Mike Wazowski y Calamardo. Y hoy yo me reí 10 minutos con este tuit. Bueno, te sirvió para reírte. Te sirvió eso. Vemos un poco lo... Yo quiero que me aparezcan cosas inútiles. Bueno, entonces, pero cuando hablamos que... No todos tenemos una vida vacía como la tuya. Claro, pero perdón por no seguir las enseñanzas de Rosalía, pero a mí me divierte más Calamardo separando una pelea entre Cara de Papa y Eric Cartman. Igual vos no elegís el algoritmo. Pero no está mal. No está mal. Y yo estoy de acuerdo, no todo tiene que tener una mirada utilitarista. A veces lo que se juega ahí es el placer. Entonces el placer está en el humor, que a vos te gusta esto, entonces de repente, no sé, te aparece Capusotto, o te aparecen este tipo de cuestiones que son de la vida, pero que son humorísticas. Otra cosa, pues, mira, yo miro accidente, me quedé mirando, mira, esta camioneta se llevó por delante, y te empiezan a aparecer dramas. Todos conocemos accidentes. Todo así, ¿no? Entonces, el punto es este, ¿no? ¿Qué es lo que elegís? Que yo, a mí, por ejemplo, en este momento aparece un montón de cosas de Sabina, porque me gusta mucho. Fuimos juntos al último show. Juntos al último show, porque estuve mirando, estuve tratando. Y lo disfruto. Sí. Lo disfruto y veo sus entrevistas. No está mal. El punto es que te marca. Te yo también estoy viendo mucho, Sabina. De alarma cuando vos decís, ¿por qué me están apareciendo si todas mucho cosas que me enojan? A mí lo a ver, que me molesta es que en el en, a mí me aparecen cosas que quiero que le aparezcan a mi pareja, ¿entendés? Por ejemplo, hay un 23% de probabilidad que tu pareja te quiera más porque te hace masajes en los pies. Lindísimo. Yo quiero. Yo, pero se lo tiene que reenviar. Sí, pero no me sirve porque es como que yo lo estoy obligando, ¿entendés? Pero yo cuando quiero, no se dé cuenta, agarrar el teléfono y empecé a buscar todo masajes en los pies, parejas, claro. Operar el algoritmo. Oye, Siri. Andrés. Andrés. ¿Qué pasó? ¿Te fijas? ¿Qué? ¿Quién es el novio de Cata? Pero está muy bien, estás aguantando bien. Para mí es al pedo mirar cosas todo el día que no te llevan a nada. Pero cada tanto hay una, como la que van a ver ahora, es muy, muy, muy difícil. Que Harry la mandó y un amigo me la manda ya. Es espectacular, boludo, mirá esto. Un pelado que se tatuó la cara del Indio Solar y atrás, y es espectacular. Va a ser el colectivo, es como viajar con el Indio. Yo compartirlo con ustedes porque... No, yo también, a mí ya me lo había mandado dos personas y no podés. Eso aporta, pero todo el resto no, pero eso aporta. Amigos, Gabriel Rolón despide el año en la calle Corrientes. Ya esto es, la semana que viene. Palabra Plena, la obra que mueve al país el 12 y 13 de diciembre en el Teatro El Nacional. Entradas por Plateanet. Lo maneja un actor, el Teatro El Nacional. No. Entradas por Plateanet. ¿Quién? Buena gente. ¿No conoces? No, ¿quién es? Es muy conocido, Joaco. Muy conocido, es actor. Es exacto. Es fachero, estuvo en varias series infantiles. Alto. ¿Es anaclítico? Es anaclítico. Dijo Jar, dijo, yo me quiero buscar una que no esté en Instagram, que no esté en, que no tenga redes. Mirá, y ahí una está, que vuelve fuera del radar. Están funcionando muy bien. Amigos, entradas por Plateanet, sensacional éxito por entradas agotadas, otra función. Vamos. Más. Wow. 12 y 13 de diciembre en el Nacional. Allí nos veremos. Gracias, Rolón. Gracias a ustedes. Hasta luego. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. Dale, Juan, dejá el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes qué creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Corona Sunsets 100 Year Tour aterriza en Córdoba el sábado 13 de diciembre. Déjate llevar por una experiencia distinta en el Anfi. Música que vibra, un atardecer que te abraza y la naturaleza como escenario. Elke Klein, Gauchito Club, Martín Huergo y Agua marcan el ritmo para seguir celebrando los 100 años de Corona con amigos y una cerveza bien fría. Entradas en passline.com. Corona Sunsets 100 Year Tour, Córdoba. Sol, música y una corona. No hay mejor plan. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno, te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud.gov.ar. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Black Week en Palladium Hotel Group del 13 de noviembre al 3 de diciembre. Organiza ya tus vacaciones 2026 con los mejores descuentos para viajar a México, República Dominicana, Jamaica y Brasil. Espectaculares all inclusive para ir en familia, con amigos o en pareja. Consulta en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com.

Vendes tu auto, pensás en Motor Deal. No des más vueltas, la forma más directa. Pensás en autos, pensás en Motor Deal. Hay casa, hay freezer, hay chocotorta helada, hay familia, hay reunión, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Próbalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. En Springwood somos especialistas en descanso. Para que vos seas especialista en caer en laburo fresco como una lechuga, aunque la noche anterior hayas metido after office. Los especialistas en estar bien descansados duermen en una Springwood. Springwood. Especialistas en descanso. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Somos la radio que ves. El tráfico de la ciudad es un caos. Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día. Porque con Heineken 00, ahora podés antes de manejar. Heineken 00. Todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. 11:15 de la mañana y me pregunto, se preguntan los argentinos, ¿cómo está el tránsito a esta hora de la mañana? Diego Fernández. Hola Harry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Complicado la avenida General Paz, mano Riachuelo, y una protesta de trabajadores del INTI que cortan y queman neumáticos en este momento en la General Paz, repetimos, a la altura de avenida de los Constituyentes, sentido al Riachuelo. La policía va a intentar correrlos a un costado para habilitar parcialmente la calzada. Atención entonces, evitar la avenida General Paz, mano Riachuelo. Además, la Panamericana con marcha lenta desde el peaje del ramal Campana hasta la ruta 197. En Puerto Madero, por un incendio, está cortada la avenida Alicia Moró de Justo al 1700. Trenes, El Roca, Ramal, Corn, funciona limitado entre Constitución y Gleu y el subte a horario, Harry. Lo que vemos por algunas cámaras televisivas ahora es que sí, que la marcha es lentísima, lo que decías de la protesta, pero que lentamente avanzan los autos, pero muy poco. Claro, a medida que esté la protesta desarrollándose, como lo está en este momento, y la policía negociando... No estaría negociando. Lo que se ve en las imágenes en este momento es que ya habría pasado la etapa de negociar. Está medio complicada la cosa. Claro, ya entonces va a compensar la represión o, a desalojarlos de la calzada a los trabajadores del INTI y va a estar cortada hasta tanto finalice el operativo policial. Exactamente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Hasta luego. Abrazo grande, querido. El tráfico siempre es complicado. Por eso te recomendamos que relajes y disfrutes una buena cerveza. Con Heineken 00, ahora podés, antes de manejar, disfrutar todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Perros de la calle. En vivo. On demand. Ahora y siempre. Urbana Play 104.3. Jairo Stracha y Zurich te ayudan a entender el día y a vivirlo con tranquilidad. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Y en esta mañana las novedades vienen desde el Congreso de la Nación, donde hoy juran los nuevos diputados de que surgieron de las elecciones del 26 de octubre. Y la novedad política, que después te la voy a detallar, es que La Libertad Avanza se transforma en la primera minoría, quiere decir, en el bloque que tiene más diputados, básicamente porque le ha ido comiendo diputados a las otras fuerzas y ha ido perdiendo también diputados Unión por la Patria, que queda como segunda minoría. Después te doy los detalles, pero es el dato político de un gobierno que estuvo sufriendo la agenda del Congreso, donde le imponían leyes que tenía que vetar. Después de las elecciones, no solo sale fortalecido, sino que le come diputados a los demás y tiene la primera minoría. En un rato te cuento qué pasa con eso. Además, en el gabinete, nuevo cambio... Déjame decirle a Cata que salió en cámara, le leímos los labios. Sí, sabemos todo. Nuevo cambio en la jefatura de los espías. El organismo que conduce los espías, ahora llamado CIDE, antes llamado AFI y antes llamado otra vez CIDE, tiene... tercer nuevo jefe en la gestión Milei. Asume Cristian Aguadra. Me hace un poco de ruido de por qué se van. Bueno. En la CIDE, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se hace? Ven algo. Sé que son los títulos. Sí, ven algo que no pueden decir. Pero el primero, Silvestre Sibori, salió en el medio de una polémica de acusaciones que había porque lo acusaban de trabajar para el ex jefe de gabinete originario, Nicolás Posse, y lo acusaron de algún tipo de manejo de información ilegal dentro del gobierno. Pero o de operaciones. Si no manejas información, hay que echarte. Bueno, ese gris de qué información sí, qué información no, o para quién operás, o para quién trabajás, barra operás, es parte de la discusión. Había un vínculo muy tirante de Sergio Neifer, que estaba hasta ahora como jefe de la CIDE con Karina Milei. Termina terciando su salida el propio Santiago Caputo, a quien le respondía Neifer, pero la novedad, según todos los que siguen este mundo de los espías, es que Cristian Aguadra, que ya trabajaba en asuntos internos en la CIDE, también es un contador del entorno de Santiago Caputo, por lo cual Karina Milei corre a Neifer, a quien estaba, pero Santiago Caputo resiste en el triángulo de hierro manejando la CIDE. Estás hablando de resortes del poder real, que básicamente son quién maneja los espías, quién maneja la... Espías de los espías. Espías de los espías. ¿Quién maneja la ARCA, Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero, que también la maneja Santiago Caputo? Porque el poder, ¿qué es otra cosa que manejar poder y cajas? Por último, una de bolsillo, datos de precios de celulares, vayan a chequearlos porque un informe de la consultora Ecosur revela que los celulares bajan este año desde diciembre a esta altura un 17% por un mix de dos hechos. Están bajando los aranceles de importación, que tienen muchas de las partes de los celulares, y hay menos guitas de la gente también para validar aumentos. Entonces, en ese combo estás teniendo caída en el precio de los celulares del 17% de promedio. El ticket promedio de compra de celulares está 8,4% abajo respecto de lo del año pasado, y se espera que pueda seguir bajando en enero si es que le siguen sacando aranceles a la importación. Esto afecta directamente el ensamble de teléfonos celulares en Tierra del Fuego y genera un impacto a la baja de los precios de los teléfonos. El seguro de vida Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia, tanto como lo proteges vos, porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich protegiendo al que mejore. Zurich nos trajo las claves del día con Jairo Stracha. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. Muy bien, ¿vieron lo que acaba de publicar Lali? Es tremendo. Zarpado, le di like. No, es tremendo. Sí. A mí me sorprendió. Sí. La verdad no que no me lo esperaba, ¿eh? Iba a ser viral, iba a ser viral. No me lo esperaba. Sí. Bueno, todo el mundo lo está comentando. ¿Pueden contarlo? ¿Vas a ser? No, porque es un reposteo de un posteo anterior de Pedro Rosenblatt. Sí. No, es terrible. ¿De Pedro? Claro. De un rato antes. Pero no te puedo contar nada. No, pero yo puedo recibir información. No, puedo usar el dedo y verla. No. Lo peor es que no te puedo contar. No. ¿Quién? No, pues tiene nada, es que además los involucrados son... No te va a hacer bien. Es como una persona con adicciones que se junta con sus amigos que siguen en la misma. No está bien, no te va a hacer bien. Y lo de tu ex me sorprendió. No te lo puedo contar. No, tampoco te lo puedo contar. Che, yo no sabía que el novio de ella era ese crack que vimos recién. Es crack. Pero si lo habré puteado en la cancha. ¿Juega este domingo? No juega. Ok. Y el lunes. Cuando se pelea, ¿te tira algún centro para reconciliar? Muy bueno. Pensé toda la columna ese comentario. ¿Pero para vos lo tenés oculto? O sea, no. O sea, en las redes está. Sí, después te lo voy a mostrar. No, ¿sí? A mí contámelo porque no puedo ver redes. Te lo voy a pasar. No puede. Le tenés que hablar como un ser humano a la vieja escuela. Grande, claro. Llámenme. Mándeme un fax. Me encanta lo que... ¿Vas a ir? ¿A dónde? Y sabés. Bueno, vos lo sabés, pero todos vamos a ir. Ah, no me enteré. A todo esto, pará, boludo. ¿Viste el blanqueo? Yo de ese blanqueo me agarró como... ¿Por qué hablas en tercera totalmente persona? Desprevenido. ¿Hablas? Ey, pongámonos de acuerdo que no estamos boludeando. Okay. Qué lindo cuando vienen los resúmenes y es el blanqueo del año, el personaje del año, ahí, ¿no? ¡El balance! No hubo balance, semana que viene a haber balance. Ya está en Spotify los más escuchados, tipo, ¿ya? La artista que más escuchaste en el año, la canción que más escuchaste, toda la información de Spotify se va a compartir. Resumida. ¿Eso cómo se sienten con eso? Yo necesito que todo el mundo sepa que no me interesa ver todo lo que escucharon en el año. Pero hoy salió ya el Spotify que te prepara. Compartilo, si querés, te lo dio Spotify, todo lindo. La verdad no me interesa. Spotify no entra en mis no usados, No, aviso. ¿Qué, qué? Lo podés usar, que lo podés abrir. Ah, sí, obvio. Sí, claro. Pero no podés ver lo que yo escuché todo el año en Spotify. No, no lo voy a ver. Que no le importa a nadie. A nadie. A nadie. Estoy un poco dormido, no sé qué sí, me pasó. Sí, estás dormido. Las luces están rarísimas. Se quieren despertar, ¿ves? Alguien está teniendo una CB en el arriba de la consola de la luz. No, no, no, creo que es algo técnico. Ese momento de Jairo. Sí. Vamos a hacer. Hola, Jairo. Voy a proponerles un viaje antes después de sí, ir a quiero. Mostrar Estoy. Un número vinculado con la política y el Congreso, que es interesante ver, pero pasó algo hace muy poco en la política argentina que no es habitual. No sé quién de ustedes está al tanto, pero es un sacudón humano, político y que también un poco te lleva a reflexionar, incluso te diría para qué estamos en este mundo. ¡Qué fuerte! Mirá la expectativa que generé y creo que me la banco. Oh. ¿Quién de acá está al tanto de la figura política de Esteban Bullrich? Ah, sí, sí, sí, sí, yo estoy sí, al tanto sí, de todo. Sí, sí, estamos al tanto. Esteban Bullrich, para el que necesita un backstage, es un histórico político del PRO, que fue ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, fue ministro de Educación a nivel nacional, creció al crecimiento en paralelo del PRO como fuerza política, termina en el Senado de la Nación y en el 2021 comunica que empieza a atravesar una enfermedad neurodegenerativa que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que tiene como un proyecto rápidamente, una proyección de que va a ir perdiendo la posibilidad de mover su cuerpo. ELA, sí. El ELA, básicamente lo que hace es ir, uno lo lee por casos como este, de ir matando las neuronas que hacen que se mueva el cuerpo. Es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura y es una especie de acompañamiento a una persona que, como es el caso de Esteban Bullrich, sigue estando completamente lúcida, se comunica a través de un sistema digital que incluso reproduce su voz con comandos que él puede ir ejecutando, pero solamente mueve los ojos. Y esta persona sigue siendo alguien activo vía las redes sociales, vía las posibilidades que te da hoy la tecnología. Intelectualmente también. Intelectualmente está lúcido y participa de la discusión. Me parece alguien bastante querido, ¿no? Sí. Mira, yo sabés que... Es respetado. Tiene un recorrido que todo el mundo ha respetado. Ha sido criticado, no sé, como ministro de Educación en la ciudad por el tema de las vacantes en la ciudad de Buenos Aires, pero también era alguien muy preparado para el tema de la educación. Yo me acuerdo haber tenido cruces con él en Radio Con Vos en su momento y teníamos la mejor al aire, discutíamos como con un político. Vino a PH. Como cuando era la política antes de todo esto que la arruinó. Eso, pero un tipo respetuoso, digo, en ese sentido. Digo. Totalmente, totalmente. Y cuando se da este shock del problema que empieza a enfrentar con su salud y se sabe cuál es el camino que va a recorrer, aparte tiene dos hijas, tiene una familia también que uno empieza a conocer en este contexto, genera un shock muy fuerte. ¿Por qué lo traigo? Porque fue a la televisión antes de ayer, sí, en una entrevista con Carlos Pañi, y de golpe dice que quiere ser candidato a presidente en el 2027. Hay un dirigente que tuvo un recorrido particular por un problema de inseguridad, que es Jorge Rivas, que uno lo podría ubicar también en dirigentes políticos que, por un hecho de inseguridad, terminan con todo su cuerpo inmovilizado y solamente le queda la participación intelectual en la política, que también manda un mensaje muy parecido. Pero acá, como es producto de una enfermedad, algo inesperado que le pasa, que lo pone en ese lugar, llama mucho la atención que se ha transformado Esteban Bullrich, viniendo de un partido como el PRO, que en su momento hizo mucho negocio político con la grieta, en alguien que quiere mandar un mensaje anti-grieta. Y fíjense lo que es el momento, porque es de una película, pero pasó en la televisión argentina, donde él se propone como candidato a presidente en el 2027. Presten atención. Dios me sostiene. Segundo, cuando renuncié al Senado dije que renunciaba a los honores, pero no a la lucha, y la lucha sigue siendo la misma, dejarle un mejor país a mis hijos. A veces no entienden que esa es mi misión en la vida. Mi hija mayor me dijo, tu misión es ser mi papá. Los entiendo perfectamente, voy a ser su papá aunque me muera, pero cuando uno siente tanto que encontró su misión, no puede escapar. Obvio que María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar como candidato a presidente en 2027. Creo que aunque pierda puedo unir a los argentinos, y esa es mi misión. Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos, y los ojos son la puerta al alma. La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos. Pero repito, María Eugenia y mis hijos tienen la última palabra. No podría hacerlo sin ellos. María Eugenia es su esposa y a mí me generó un impacto muy fuerte, primero, por la historia humana que vos estás viendo y por el corazón del problema que él quiere atacar, que es el nivel de desunión que se va acentuando elección tras elección, y que en definitiva, obviamente esto puede tener mil lecturas, pero un acercamiento es, puede llegar a ser la explicación última de por qué caemos en tantos fracasos cíclicos, el tema de que no haya un acuerdo nacional de hacia dónde ir como país, por qué cada tanto viene un gobierno que tiene éxito haciendo algo hasta que dice, ojo que si viene el que viene se pudre, después viene, se pudre, y el que viene dice, ojo que si viene el que viene se pudre, porque no hay una especie de consenso general, que no hace falta que sea falopa de hagamos la unión y olvidémonos que hay intereses, sino de encontrar algún tipo de interés superador a la ventaja chiquita de cada uno. Y a mí cuando el tipo plantea solamente puedo mover los ojos y la campaña sería mis ojos hablándole al alma de los argentinos, porque en los ojos es la puerta del alma, me pareció de una contundencia que además la imagen de él no hablando, claro, y lo miran y estar escuchando el audio es una imagen rara. ¿Cómo ¿saben, alguien sabe cómo funciona ese sistema? No porque lo he leído varias veces, pero no me acuerdo. A la velocidad, yo he visto casos más viejos antes del desarrollo tecnológico que hay hoy, en el que a través de los ojos alguien movía un cursor en un mouse, sí, en una computadora y podía ir seleccionando, pero hablar a esa velocidad. De hecho, así empezó él. Él empezó las primeras entrevistas que dio. Cuando era, sí, y Rivas creo que también empezaban con el moviendo el cursor con la vista. ¿Hay algún desarrollo tecnológico? Nada, pero la velocidad y la fluidez, digo, mejoró muchísimo. Eso me intriga desde el lado tecnológico también. Impresionante. Tengo una pregunta, por ahí no hay respuesta, pero digo, si a una persona cuando ingresa a un trabajo tiene un psicofísico, un presidente debe tener como mucho más, estimo yo, mucho más resguardos en cuanto a, no sé, su salud integral, ¿no? Sí, yo no sé si hay que pasar un psicotécnico o un psicofísico, un examen físico para ser presidente. El psicotécnico tenemos las primeras herramientas en la historia. ¿Eh? Para suponer que quizás psicotécnico no. Pero digamos, como es algo degenerativo. No, claro. Digo, ¿cuáles serán las reglas en cuanto a eso? Sí, hay que ver si lo termina haciendo, si lo puede llegar a presentar, pero sí va a ser. Vos sabés que hay algo. Claro, la figura de él, porque si uno dice fue ministro de Educación, de Macri, del PRO, ya te pone en un lugar. Pero yo creo que su situación actual excede un poco su ideología política, claro, de cuando fue funcionario, digamos, porque estás representando a alguien, una situación muy particular, especial, que tiene ganas de que eso sea un símbolo para ir un particular donde estamos argentinos. Entonces yo creo que tiene que salir del lugar de, che, yo fui ministro del PRO, pero ahora estoy en otro rol porque lo que quiero es esto. Y aparte hay algo que a mí me generaba como pensamiento cuando lo vi la primera vez. El nivel de, olvídate si te gusta o no te gusta el Bullrich cuando trabajaba de político tradicional. El nivel de pasión que tenés que tener por la política. Sí. Porque hay algo adentro tuyo que cada uno lo podrá exponer en su propia vida. Además dice, en familia no quiero, vos tenés que ser mi papá, le dijo la EG. Él dijo, sí, todo bien, pero hay un fuego del tipo adentro donde está diciendo, mira, es la última bala que me queda, es que se me mueven los ojos y que puedo decir esto. Sí. ¿Y qué hace? Discute con la familia, le dicen, afloja un poco. Sí, habla de una vocación, totalmente. Y dos veces totalmente. Dice, sí. Si mi esposa quiere. Y mis hijos también. Porque está en esta situación diciendo, y aparte me imagino, déjame jugar esta carta, porque él encuentra también que la situación donde está, yo he hablado con gente que lo trata un poco más a menudo, abre una diagonal donde, salvo un par de trogloditas que están en las redes sociales, lo hacen imposible de acusar de nada. Digo esto porque ha pasado que hubo gente hasta que estuvo deseándole la muerte hace poco en redes sociales, pero las redes sociales son esa cloaca. Es más difícil atacarlo en lo personal, en todo caso. Podés discutir ideas con él. Pero es muy difícil atacarlo en lo personal. Y también, para mí, otro registro es, che, dense cuenta que lo importante es otra cosa. Uh-huh. ¿No? Su propio testimonio con cómo está, yo calculo que... Es que yo creo que él no juega para ganar. O sea, incluso si se llega a postular, él no juega, lo dice muy claro, no juega para ganar. No, claro. O sea, pero para parece mí, que hay un mensaje símbolo, claro, todo el tiempo de, che, dejemos de pelear por la caja, el poder, porque claro, fíjate que un día quedas así y la vida se transforma en algo mucho no, más. No, él tiene, valioso. Por eso te digo, más allá de lo que él fue, uh-huh, en la política, yo creo que él tiene que, no me parece una locura si es que lo quiera hacer, su familia lo apoya, porque hay una parte de los argentinos decepcionados con todo, que decís, ¿sabes qué? Ese argentino también es, este pibe, no sé, puede ser. Sí. No sé si llega a presidente, pero... Obvio que es un testimonio, más que nada. Es un testimonio y también es un mensaje, como decís vos, de amigo, la vida es una, estamos todo el día peleándonos entre nosotros y... Lo único importante es eso, es la salud y tratar de que los políticos hagan que los argentinos, a que cada uno tenga un poco una vida mejor. Me gustó mucho tu nota, yo lo quiero acá entrevistado, a Piñeiro, que la vi hoy. Sí. Lo pusiste. Porque habla también de la plata, y que tiene mucha plata, que dice, no hace falta tanta plata, que lo heredó. Sí. Y que vos le preguntás por el impuesto a la herencia. Sí, es un... Y también, la plata. Una vez que hiciste tanta, cuando te morís... Para, claro, pero bien, no le haces un favor a tu familia, a tu familia tanto, claro. Tiene que haber un impuesto. Yo siempre lo dije hace 20 años que digo eso. Impuesto de herencia. Pero bueno, más allá de eso, te digo algo. Cata se ama. ¿Qué? ¿Cómo pasó? La vi en redes sociales. No, no fui en redes sociales. La vi en redes sociales. Le regreso a mis redes sociales laborales. Tengo unas que son privadas. Ah, Catalina, estoy en Catalina Barbot. Claro. Se llama. ¿No? ¿La que usas para putear? No, mirá, mirá, mirá. ¿No? Yo puedo mirar. No, la hater, la hater. ¿Dónde no? ¿Pero alguien te va? No. No. Bueno. ¿Es volante central? No. ¿Vos vivís cerca de la cancha de...? No. ¿Defensor? ¿Sí, no? ¿O es una foto? Decime que arquero no es. No. Es defensor. Porque arqueros son complicados los arqueros. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se cargaba a los arqueros? Sí, dicen que los arqueros están todos locos. ¿Por yo qué? Te digo, no, para primo, ¿qué? Que es mismo. Es pero digo, Maradona lo decía, mismo el fútbol amateur, mi primo atajaba ahí en fútbol amateur con sus amigos. ¿Cómo te cargas a Rodrigo Rey, que es un tipazo? Está re loco. A Oscar Córdoba, mi primer amor, querido. Son especiales, no te digo loco, pero son especiales. Esta foto. No todos son Chilaver. Yo no me bajo. No todos son Orión. No, pero tiene una tendencia. Quiero ver. ¿Qué me a ver, estás queremos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen, chicos? Es de la divina. Sí. Es de la divina. Están jugando. Era de las divinas. Están jugando en las redes sociales. Sí. Está feo jugar en Mayarre. ¿Cómo venís aguantando? Vengo bárbara. Me siento más evolucionada. Ana no aguantaría por el FOMO. No aguantaría. No, igual le pregunto quién es. Es como que va a dar una pintadita. Para. Lo resolvemos fácil. Cata, puño cerrado así. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir a la pantalla mientras ustedes van preparando? No, ¿va a hablar más de política? Bien. Es como cuando te sacan las harinas al principio, ¿viste? Pero después vas a estar mejor, pero al principio es difícil. Igual que mucha gente tiene doble redes, Cata. A mí me quedaron. Porque cuando... ¿La heredaste? La heredé. ¿Mucha gente tiene qué? Cuando arranqué en las redes sociales me hice otra. Yo mi cuenta personal era Barbot Catalina. Y justo quedaba que me iba a hacer una nueva para mostrar lo periodístico y le puse Catalina Barbot. ¿Pero no, vos tenés dos? No. No, una. Hay gente que tiene cuenta de amigos. Pero tengo amigas que tienen dos. Amigas famosas del medio que tienen dos. O tienen cuenta de amigos. Periodistas deportivas que tienen dos. Seguía. Mirá. Decía el nombre, ya fue. Sí, bueno. Son medio piratas. Tal tiene dos. Las que tienen dos son piratas. No. ¿Estás viviendo en Argentina? No. Una que lo hace solamente para postear, no sé, fotos de su perro tranquila. Claro. Veamos las redes de Cata Barbot en la remera de Sofía. Podemos ver también bueno, todo. Podemos Sofía, ver. Se me queda bien. Ahí yo no. Tú para que las vea Cande. Sofía, se me queda bien. Dale. Yo daré a todo esto, Jairo estaba escribiendo algo en la pizarra. Sí. No sabemos qué. Estoy tratando de encontrar el punto justo. Quería preguntarles quién es de esta mesa. Dame un segundito que mirá. Estamos con el tema de las redes. Estamos que... buscando a Cata, así que vos buscas. Me estoy. Roberto Romero, seguíla, Cata. Seguíla. A ver. Ahí está Cata, claro, ay, vemos en la remera de Sofía. La chica. Te tragaste a Cata. Parece que están todos sobre chivo. Cromi. La chica Cromi. Al par de chivos. Sí. Mira qué lindo. No aparece el. Ah, bueno, tiene varias marcas, Cata. Tiene mucha varias. Cata, pero lo subís a él. Esto le hace mal a Cande. Ah, lo suben historias. Porque es parte de su historia, no de su vida. Ojo con eso. Hay nuevo Teletubby. Y es Sofía. Mira. Con la Pinto. Bueno, ya está, dejémosla, pero me gusta mucho. ¿Qué pasa con Jairo? Sí, ¿qué tal? Quiero pasar, perdón, porque 4-3. En un momento les hablé de toda la profundidad que podía de la mano de la propuesta de la candidatura presidencial de Esteban Bullrich. Yo creí que habías terminado, pero me sorprendió. Pero quería recordar un poco todo lo que es el resto de la política. Tampoco es para levantar e irse. Sí, la verdad. Sofía se hinchó los huevos. Quería recordar un poco todo lo que es la política tradicional, ¿no? O sea, lo que en realidad pasa en la política. Uh-huh. Y quería preguntarles, ¿quién de esta mesa es contemporáneo al Pac-Man? Todos. Sí, todo. Yo de chiquito lo veía. ¿De chiquito lo veía? ¿Qué es un programa de televisión? Bueno, el gobierno nacional, La Libertad Avanza, se está transformando en una especie de Pac-Man en el Congreso, donde se va comiendo diputados de otras fuerzas políticas que se van transformando en libertarios. Y de golpe... Se está transformando... Se comió un par de fantasmas también. Sí, varios fantasmas. Y después está generando que otros directamente se vayan de otras fuerzas políticas, lo cual lo empodera más como Pac-Man. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema del que estamos hablando hoy? Hoy hay jura de nuevos diputados, hoy es 3 de diciembre y el 10 de diciembre empiezan en funciones los nuevos diputados y los nuevos senadores que elegimos como pueblo, ¿cuándo? El 26 de octubre. ¿Para qué estuvimos rompiendo tanto las tarlipes con las elecciones legislativas? Bueno, para que los legisladores lleguen al Congreso y expresen la voluntad popular haciendo leyes. Desde 2010 que un periodista no decía tarlipes. Bien, sí. Lo quiero marcar. Cuando terminó la elección, que el gobierno nacional ganó claramente, tuvo un éxito que se traducía, por ejemplo, en cantidad de diputados. Dijo, che, con la cantidad de gente que me votó, yo tenía solo 38 diputados y ahora, imagínate lo que es esto, paso a tener 80 diputados. 80, o sea, pasó de 38 a 80 diputados solo con más del doble la votación. Ahora, escúchame, de golpe empieza y dice, che, esto que está acá, bueno, podemos ser el fantasmita de, bien, de del PRO, tengo medio grueso el coso, pero el fantasmita del PRO. Parece medio una lápida, pero está bien, te vamos a bancar. Sí. Igual sirve para el PRO en este caso. Sí. Porque se empiezan a ir varios del PRO que habían ido a la elección en alianza con La Libertad Avanza, o si no, que se morían de ganas por ser libertarios y no podían salir del closet. Y de golpe dicen, che, nos vamos para el bloque de La Libertad Avanza. Pero pregunta, ¿se morían de ganas de ser libertarios por afinidad política, ideológica o de proyecto, o porque el poder está ahí y el político muchas veces va para donde está el poder? Por las dos cosas. Hay una parte de los dirigentes del PRO que dentro de la interna del PRO eran los más extremos hacia la derecha, los más bullrichistas, y de hecho Bullrich ya estaba en el gobierno y se había pasado a La Libertad Avanza. Un Iglesias, ponele. Por ejemplo, y tenías el caso de gente que responde a gobernadores, que ahora te voy a contar, que tampoco le importa tanto si es La Libertad Avanza o no por lo ideal, por lo ideológico, sino porque están arreglando obras para el gobernador. Ahora te voy a dar ejemplo. Primero, a estos 80 se le sumaron unos 10 del PRO que se pasaron para La Libertad Avanza. De golpe dice, che, estoy haciendo números redondos, aparece gente que eran la UCR con peluca, que la estoy dibujando ahí, que el emblema es Mariano Campero, un dirigente radical, con quien yo discutí una vez en Radio con Vos, no discuto con mucha gente, salvo cuando estamos haciendo una entrevista, y le digo, che, pero el año pasado, ¿no te estás muriendo de ganas de ser libertario? Ahora es Radio sin Vos. Sí. Eso, claramente. Y le digo, ¿no te estás muriendo de ganas de ser libertario? Le digo a Mariano Campero, diputado radical. No, no, yo soy radical. Bueno, ahora se acaba de pasar a La Libertad Avanza full. Pero capaz que lo hace contra su voluntad, capaz que no se moría de ganas. Bueno, tal vez sin 5 más se pasaron. Estoy haciendo números redondos. 10 del PRO, 5. ¿Del peronismo se pasó ahí? Ahora voy. Eso es tremendo. Ahora voy. Y entonces, y anoche quedaba uno, lo vamos a hacer chiquitito acá, que era de Frigerio, vamos a ponerle pro Frigerio, que se pasó también anoche. Pará, esto eran 4 acá, me equivoqué. Entonces vos decís, no, estaba bien, eran 5, correcto. Estoy haciendo un pastiche. Yo la próxima me ofrezco como voluntaria para hacer la reacción. Estaría bien. Sí, pero se está muriendo por dentro, Cante, la prolijidad de esto. Escúchame. Si vos tenés un Pac-Man que se come 10 del PRO, 5 de la UCR y 1 del PRO de Frigerio, que... ¡16! Vos tenés acá 16. ¿Con cuántos termina el Pac-Man mucho más grande? Con 96. ¿Alguna vez había tenido una fuerza que no sea el peronismo 96 mayoría? No es, sí, estrictamente no es mayoría, sería la primera minoría, pero por lo menos desde la vuelta de la democracia, no sé si en algún momento el radicalismo en su esplendor llegó a tener primera minoría, pero hace mucho tiempo que en simultáneo, que una fuerza, que el dato es este, una fuerza que no existía hace 2 años, estamos hablando de... Primero la pregunta que hace Andy. ¿Alguna vez pasó que el peronismo no tenga la primera minoría? Buena pregunta. La segunda es, escúchame, una fuerza política que hace 6 años, el que ahora es presidente era panelista de la tele y su hermana era tarotista y pastelera, sacan chapa y dicen, armé un partido nacional, voy a elecciones, perdón el tecnicismo, les paso mi lista por la cara a todos... Termina la elección y me como porque todos se mueren por venir conmigo y tengo la primera minoría. No solo porque vienen, y les pongo el buzo de La Libertad Avanza, sino porque, a propósito de lo que preguntaba Andis, la agencia. Andy, ¿cómo lo pongo? ¿Lo pongo como fantasmita al, al partido justicialista? El fantasmita, que era el histórico Pac-Man, el partido justicialista, cuando terminó la elección, tenía 96 también. Fíjate cómo arrancaron. 96, el día después de la elección, tenía 96 el partido justicialista, que en realidad se llama UP, por más de que esté down, perdónenme. El partido justicialista, Unión por la Patria, tenía 96 diputados. El día que arrancó la Libertad Avanza, después de la selección de octubre, tenía 80. Termina en 96 la Libertad Avanza. ¿Y qué pasó ayer? Un gobernador peronista llamado Raúl Jalil, de la provincia de Catamarca, hizo una genialidad que vos tenés que cerrar el estadio, diría Alfio Basile. Dijo, chicos, no garpa estar en este fantasmita. Para perder, perdamos con la propia. Y armó su fantasmita chiquitito, llamado El Hijo Catamarca. ¿Y mandó qué? Pensé que era El Hijo Creer. Podía ser, ¿eh? Mismas iniciales. Mandó qué. 3 diputados propios, que de golpe no están más en el peronismo, en Unión por la Patria, que entonces en un pase de magia termina con 93. ¿Pero con quién va a votar Jalil después de esos 3 diputados? Mírame a los ojos. Te miro a los ojos. Mírame a los ojos. Estoy mirando a los ojos. Mírame a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. Va a votar por Catamarca. Por el pueblo catamarqueño. Vamos a decir algo. Ya viene votando con el gobierno nacional, aun cuando estaba dentro de UP. Te iba a decir, está en más violeta ese. Lo que le están diciendo acá, lo que le están diciendo acá es, escúchame, yo voy a llegar a tener 95 o 96, ¿no? Charla en la Casa de Gobierno con el gobernador Raúl Jalil. Yo te debo esta plata de obra pública. Vos tenés una empresa minera gigante que está por hacer Agua Rica, que es un proyecto lindero abajo de la lumbrera. Vos necesitás reformas que te van a hacer gatillar esa inversión y vos necesitás obra pública y que te mande plata. Las tres cosas te las voy a facilitar si tus 3 diputados se van a un bloque. Y el que dijo, muchacho, hasta luego. Vienen 2 años más donde este Pac-Man se está comiendo todo. Yo no voy a quedar en este fantasmita que va a perder. Yo elijo Catamarca. Y total, siempre se puede volver, ¿no? También. El resultado, obvio. En el futuro. Obvio. ¿Quién sabe? El resultado es 96-93. La Libertad Avanza, primera minoría en diputados. 99-93, con los 3 de... Bueno. No se sabe todavía. Pero... Tranquilamente, y tranquilamente, el efecto de lo que hizo este muchacho puede llegar a generar... Che. Influenza. Sí, porque son muy contagiosos en la Y si cámara. Hacemos el hijo... Jujuy, y si hacemos el hijo Tucumán, bueno, Tucumán ya lo viene haciendo, Santiago. Pero esto es súper, súper importante para el mundo que está lejos de la política también, porque ¿qué significa esto? Si el gobierno quiere mandar una reforma laboral que cambia la cantidad de horas de que se trabajan, que cambia... el... Por eso más allá le dijo a la CGT que hable con el gobierno. Bueno, la CGT tiene un mega fantasmita también, porque está en un problema de representación de gente, no tiene capacidad de movilización, la gente no les cree y representan a una parte chiquita del mundo laboral, que es la que tiene empleo en blanco, y no es todo el mundo monotributista y empleo informal. Se vayan con Jalil, elijo creer. ¿Sabes a cuánto están? Imagínate, si yo soy Juan Carlos CGT, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos CGT. Gusto. Me siento con el gobierno. El gobierno me dice... Escuchame, ¿vos qué te vas a oponer a mi reforma laboral? Fíjate, yo tengo estas 2 reformas laborales. Esta y esta que le saca la capacidad de reelegirse a los... Los excelentes. No, me vuelvo loco. Con Roberto. Esto para que vayan a YouTube. ¿Lo puedes hacer de vuelta, Twitch, Roberto? Hay que pagar. Ahí está, mirá. Perdón, 104. Sí, pero me lo mejoró mucho, ¿eh? Al que no está mirando es el dibujo que está haciendo Jairo, que tampoco estabas mirando, pero ahora está animado y tampoco lo estabas mirando. O sea, lo que se animó. Lo que no estás viendo es un dibujo que de una animación de otro dibujo que tampoco viste, pero que igual se entiende. Se entiende perfecto. O sea, animaron el Pac-Man. Se entiende. Sí, exacto. Animaron el Pac-Man de que estaba hablando. Lo que se está comiendo. Sí. La escuelita de Jairo. No, digo, está bien la metáfora. El Pac-Man libertario en el Congreso se puede transformar en el Pac-Man el mundo sindical. Si yo me siento como Juan Carlos sindicato con el gobierno y el gobierno me dice, mira, tengo 2 reformas laborales, por ejemplo. Esta... que cambia las indemnizaciones, aumenta las horas laborales, hace que vos te tomes vacaciones cuando el empleador quiera, qué sé yo. Y esta, que tiene eso, más

Sí. ¿Les gusta la Navidad? Sí, sí, estoy esperando ya este fin de semana armo el arbolito. Fanática de la Navidad. ¿Ya mandaste los regalos? ¿Ya pediste a Papá Noel? Ya compré algunos regalos y ya hicimos bien. La... ¿Compraste unos regalos? Sí, ya anticipada. No, es Papá Noel, no, compra los regalos, Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. Sí. No, vos, está ahí, está lo de Papá Noel y hay otro que puede regalarle a la gente grande, amigo. Te pintan los regalos. ¿No viste las promos de las redes? Mirá, Jairo. Basta con las redes, que estoy rehabilitándome. Está re bien. No, está. Y aparte, la... había que aprovechar, era o el Cyber Monday o el Black Friday o alguna de esas cosas. Ya está. Ya debería estar todo comprado, chicos. ¿Vos decís? Y sí, obvio. ¿Ya compraste todo lo real? Digo. Se compra un año antes y chao, te ahorras un montón. Obvio que sí. Claro. ¿En serio compraste? Sí. A mí lo bueno es que me quedaron adornos que no levanté del año pasado y que ya están actualizados. No levantó. Tengo un par de guirnaldas que me quedaron allá arriba, que me dio fiaca. Vamos, yo y ahora ya son nunca tuve personalidad en Navidad. Estoy para este año incorporar. Estoy para este año otro cambio más. En la puerta de casa un moño otro rojo. Cambio más, ya no sos igual. No, atención, sí, verde, ¿viste? Buen día. Quiero que me ayuden con este tema. Mi hermano va a ser papá. Estamos muy contentos. Ah, mirá, te felicito. Chino. Y mando, no, por favor, el grande. Eso sería un error. Perdón. Y mando una lista de si nos quieren regalar cosas. Queremos esto. Como si fuera un wish list de casamiento, pero de bebé. Ah, y entre esas cosas había un body de bebito súper tierno, pero navideño. ¿Está bien? Y yo lo miro y le digo, pero nosotros somos judíos, ¿qué hace la criatura con un body navideño? Apropiación cultural. Y yo lo que quiero que ustedes me ayuden es si está bien que quiera sostener mi postura de está todo bien con festejar Navidad, pero el body navideño. ¿Te pareció mucho? Me parece un poco mucho. ¿Qué le ofrecerías a cambio en lugar de eso? No, pero ya le regalamos camisetita de Atlanta. ¿Pero qué ocupa el lugar de body navideño? Y es como si permitís el body navideño, termina siendo la comunión. No, es que no. ¿Sabes qué es lo peor? Ella también arrancó con un body navideño. Se enamoró y después ella es judía, pero el problema es que como es canadiense tiene mucha cultura capitalista de la Navidad. Entonces para, a ella ¿quién le es canadiense? No como tu hermano que es comunista. Pero la mujer es judía. Sí. Judía, pero canadiense. Claro. Se puede ser judía canadiense. Pero pará, le dijo hay judíos en Canadá. Tiene mucha formación capitalista, como si tu hermano hubiera bajado a maestra, boludo. Sí. Formación capitalista. Nuestra Navidad no es la misma. Armó una wishlist. ¿Por qué no es la misma? Igual. Porque ya es más Navidad, invierno. La foto angelito que acabas de poner en redes es terrible. La del body es terrible. ¿Ustedes la vieron? Hizo, incendió las redes. ¿La viste? Ella, ¿cómo es en Instagram? Arroba Anita Winnie. No, no la pude ver porque estoy haciendo una limpieza para cuidar mi cabeza. ¿Sabes que estamos al borde de que acá te le deje causar gracia el chiste? Sí, está sí. Nerviosa en serio. Creo que ya pasó hace un tiempo, pero escucha. Y ya les conté lo que me pasó recién. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó recién? ¿Qué pasó? No lo voy a decir. ¿Cómo? No, pero yo estoy haciendo un detox de las redes. Ah, sí, no. ¿Qué pasó? No. Hay que colaborar con el detox. Es de verdad. Lo que no estamos haciendo nosotros. ¿Qué pasó? Claro. ¿No se puede decir? Sí, no. ¿Qué pasó? No, mi padre me manda un mensaje diciéndome que vio algo en las redes. No. Papá, no me estás ayudando. Justo tu padre, aparte. Sí, y se puso a defender en redes, pero y no le mostró nada. Papá, no me estás ayudando, no importa cuándo leas esto. No importa cuándo leas esto. Por lo menos está. No está haciendo las cosas bien, pero está. Sí, no, y aparte me dijo, no lo puedo manejar. Digo, bueno. Ah, ¿le dijiste? No lo vi. Le fui a decir, che, pa, no te... No me digas. ¿Le jode que lo que agarramos a Danito? ¿Eh? Puede ser. Vamos, ¿por qué tienes ese nombre en tu cabeza? Sí, mi cabeza es rarísima. Las cosas que retengo y las que no puedo explicar. Escúchame. Bueno, para mí cómprale Navidad el body, porque es lo que él pidió. Para mí la Navidad no es más algo religioso. No es religioso. Tiene una cosa, si le regalas un pesebre, sí, obviamente el pesebre es religioso. Simplemente. No, pero el gordo pesebre, de rojo no es religioso. El pesebre es religioso. Papá Noel es de todos y además, de última, Papá Noel judío, festejamos un cumpleaños. Un cumpleaños, buena onda, punto. Si no tomas gaseosas, ahí sí no le regales nada de Papá Noel, pero si no. Eso sí está bien. Pasa nada. Me pasa de Navidad, son capitalistas. Pero ¿cómo se sienten los católicos, los cristianos en general, que son religiosos, con que la gente que no es religiosa, que no es católica o cristiana? Después, para mí, la Navidad es película. Habría que preguntarles a ellos. Te digo donde creo que quizá me equivoqué, perdón, no te escuché bien, pero te digo donde creo que quizá me... No te quiero mentir. La torre de control ya había dicho que pegue ese avión, igual, no importa lo que pase. Escuché. Listo, perfecto. Pero te quiero decir esto. Yo, por el momento, siento que... No sé si está bien. Te agradezco el blanqueo. De nada. Muy bueno. No sé si está bien mi relación. ¿Con quién? Con Flor. Ah, la única que tengo. ¿Por qué? Sofía. No, pensé de que con Papá todo Noel. Todo el mundo. Vínculo con mi mujer. Porque para mí te define algo que. Ella es muy navideña. Sí. Ella es re navideña. Vos sabés que están los roles cambiados. A mí me gusta ver las películas pedorras de Netflix de Navidad que son de Hallmark. Love Actually se ve en esta época. Love Actually es mi película de cabecera, pero de la primera vez que la vi, porque ahora siendo está de moda y me molesta. El descanso, bueno, me molesta. Ah. El descanso, buenísimo. Ah, no, mi bueno, pobre angelito. Bárbara. Por eso, ya no se ven películas nuevas, ¿se ven esas? Pero, claro, pero me gusta películas nuevas de Navidad que son malas. Viste que la primera escena te das cuenta que es mala. Sí. Me gusta verla. Ella me dice, no me gusta verla. Veo que no está interviniendo, no hay remate, era esto que tengo. Sí. Si nadie va a salir discutiendo, tengo. Pero pará, yo tenía que ella sí era más navideña. ¿Ella no es navideña? ¿No tiene espíritu navideño? No. El espíritu, está, digo. No, el espíritu navideño lo tiene, pero... El árbol lo arma. Porque yo siento que a Flor, si la conozco... La parte donde se reparten los géneros, me tocó comedia romántica, que me gusta, me gustan las cosas, y a ella no le interesa. Es que por lo que... Pasa que hay algo ella, de... Tiro. Ella está metida en un culebrón de la China Suárez que está es que... en... Sí. Ah, la serie. Sí. No sé cuántos Disney. Capítulos son. Ey, es que eso está fue lo que me hizo dejar esa. Las redes. Me dijeron que es adictiva, la serie. Porque si, y son 1000 capítulos, no es que son 3. Claro, está en Disney Plus. Un día que yo dije, che, no puedo ver una serie de corrido porque agarro TikTok. Y dije, bueno, voy a ver esta serie. Empecé a verla a la China Suárez. Estoy desesperada por llegar a mi casa y ver. ¿En serio? Es adictivo. Es medio adictivo. Es culebrón. No, o sea, cambiaste de adicción en realidad. Es culebrón. Sí, bueno, pero es otro tipo de adicción. Hay una historia, hay actuaciones. Igual la China está en redes. La China, en el momento en que yo no estaba en este proyecto de rehabilitarme, vi el espíritu navideño de su ¿Vos casa. ¿Vos viste? Ah, sí. Lo llevó a los chicos, le abrí las puertas, hizo una cosa. Hay un mundo aparte, hay un mundo que no estoy viendo, que es otro. No, wow. Por ejemplo, no la sigo a China Suárez, pero ahí miro. De pesetes, un montón. No, navideño. El mundo pero navideño es, más loco que yo vi es el de Luisana Lopilato. Porque es canadiense. Porque tiene, porque es canadiense, capitalismo canadiense. No, y hay un poco que empieza a decir. No, pero además, es verdad, pará. Pero Michael Bublé es verdad que es ese Frank Sinatra de la Navidad. Pero aparece yo vi lo que sale. Lo que hacen. Tienen un mega árbol. Todo, no le cuente nada. Ay, te Pomo, el no le cuente. Terrible. Mira, está escuchando. Mírala. Sí, está con delay, pero está escuchando. Claro. Tiene un mega árbol, Luisana Lopinato, que todos los años creo que van poniendo una carta a los hijos y van comparando con las cartas anteriores desde que calculo que escriben. Que saben escribir. No deseos. Sé, y cosas del capitalismo canadiense. Claro. O sea, escúchame, igual. Yo me crié con cuando Harry conoció a Sally. En tu y la escena donde van a buscar el árbol. Que corta un árbol. En Estados Unidos van a buscar el árbol. Ah, pues árbol, entonces árbol. Un árbol de verdad, claro. Un árbol de verdad, que no sé si está bien. Todo es muy distinto acá. Exacto. Yo tengo un problema, que es que tengo ese árbol. Vos tenés muchos problemas. Sí, un montón, pero otro día te cuento. Pero este es que tengo tamaño real de árbol yo en casa. ¿Por qué? Porque una tía mía vivió en Los Ángeles un tiempo, me trajo ese árbol, me lo regaló. ¿Cómo te lo trajo? Me lo trajo en un barco, se trajo muchas cosas en un barco. No hay algo más cómodo, no te puede traer tipo un vestidito. No, me trajo el árbol y los niños me exigen que arme el árbol y es no durísimo. Tengo espacio. Chicos, ese es el sillón o el árbol, no. Y después te da pena dejarlo por tan poco tiempo. ¿Y dónde lo tenés guardado? Además, armé todo un cofre en un lugar específicamente para el árbol. Te juro. Y ahora lo voy a tener que armar en algún lado. Yo también lo pensé en comprarme un arbolito de Navidad. Pero el tamaño de la tele o el árbol. Creo, no. ¿Por qué no estás recién mudada, además? Estoy recién mudada, digo, es un buen momento para empezar y decorar mi casa con. Pero creo que me genera tanta angustia después desarmarlo, porque disfruto tanto el momento de las fiestas que prefiero no armarlo. Como para que después no tener que pasar por el momento de desarmarlo. ¿Se entiende? Eso es una enseñanza para la vida. Hay algo ahí. Menos mal que ya se fue Rolón. Es como... Yo lo dejo sin adornos y se lo dejo para que jueguen los gatos. Un rato. Mira. Nada, quería contarles eso, no hay rato. Bueno, está bien, me gusta. Como bien, mientras gracias. Uno habla, que no para mí es, si sos anfitrión, hace el árbol. Yo, por ejemplo, que voy a recibir a la de gente la Navidad. En mi casa, hago el árbol. Si capaz no fuese anfitriona, pongo... Una estrellita. No, yo el árbol lo tengo desde que soy chiquito. Siempre tuve árbol. El mismo árbol, nunca, ¿no? ¿Pero ¿Y soltero también lo armaste solo? ¿Como loco malo? De soltero no tuve árbol. Ahora. No tuve árbol. Tuve muchas lucecitas. En un momento mi casa era... Pero tu hijo no era canadiense. Al Paramis. No era capitalista canadiense. Mi casa era el Paramis. Me gusta mucho. En un momento tuve una época, tuve dos épocas de cuando vivía solo. Una era el velódromo. Cuando me fui a ir solo, porque eran todas velas, mucha vela. Mucha vela. Ahora hay velas era con forma de arbolito. Esos conciertos de velas. Que eso era medio bulón. Sí, lo ve, pero que aparecen en todos lados. Tenía 25, 26 años, era mucha vela, mucho porro. Igual viajaba mucho. Una vela, dos velas, tres velas, cuatro velas. Pero viajaba mucho también, estaba todo el día en Los Ángeles, venía, compraba cosas. Era otra. ¿Estás en Los Ángeles? ¿Y no te trajiste un árbol? Exacto, no. pero es que no fui a Canadá, donde son típicos capitalistas. Claro. Pero Pero después tuve una época, también me gustaban, siempre me gustaron mucho las lucecitas. Sí. Y en Navidad yo iba especialmente a supermercados y compraba todas las lucecitas navideñas. ¿Blancas o de colores? No, blancas. Blanca es la gente que es aesthetic. Necesita todo blanco como flor. Pero a mí me gustaban de color, son mucho más alegres. Sí. ¿Ahora cuál usó? Las blancas. Las blancas. Por supuesto. Por supuesto. Nunca había una de color que desaparece. Para mí las tenés que cantan, no, eso no. Tenés que reconectar con tu brasilerismo. Color. Mancha, tenés que tener un poco más de color en tu vida, Andrés. Puede ser, puede ser. Más color. Porque aparte la luz blanca te queda mal, ya sabemos. Pero en tu forma de vestirte siempre sos bastante más luz blanca que de color. ¿Por qué? Porque te vestís más siempre igual. O sea, no le metés mucho color a la ropa, a la vestimenta. No, pero porque tengo el pelo blanco. No, pero uno no se viste con lucecitas. No uso, claro. No, pero no, además pero, es... por ahí tenés predisposición no, a que te gusten los colores. Vos me hice una remera con pelo blanco y estoy todo blanco. Por eso ya hace años que dejé de usar. Es verdad, como el croma. Claro, yo vine navideña hoy. Cada vez me parezco más a mi tía Nelly. Escúchame, para, pero entonces, ¿tenés una caja con lucecitas ahora? ¿Ya está preparada la organización navideña? ¿Ya hay alguien que se va a ocupar de eso? Oh. Obviamente. Llegué ayer a casa, y que ya había. Estaba todo decorado. Llegué ayer a casa y que había. ¿Qué? Todas las cajas. Un árbol nuevo de Navidad. Ay, pidió, y le digo, Flor. Temu. Me dijo, primero me dijo. Llegó el pedido de me dijo Temu. Primero, no me juzgues. Sí. Y después me dijo, Leo, pero si teníamos tu árbol, que era el árbol que te gustaba a vos. ¿Compré otro? Ahora estaba medio roto, pero ahí me gustaba porque toda, siempre era como, había que meterle como un palo. Y yo le ponía precinto para, viste, para que no se incline. Le hablamos con el hambre. Como si estuviera una... ¿El árbol siempre verde o es el árbol blanco también? Ah, yo le tiro un poquito de... No, el blanco no va. No, me gusta. No, el blanco no va. Es verde. Es verde. Yo solo el blanco con las bolitas rojas. Para mí si estás en un lugar donde... Podemos ver en la remera de Sofía distintos tipos de árboles. Ya es un árbol mi remera. Este año pensé en ponerle... Escuchate. Lo tengo que buscar a la baulera, que es el peor plan del mundo. Y la baulera, siempre pienso que no voy a salir de ahí y me va a comer la baulera. Sí. Pero le quiero poner fotos de cada integrante. De la familia. En casa hay Polaroids de todos los años, de la foto que vamos acumulando en Navidad. Lo hace Flor. Lo hace Flor, amigo. Es que en PH. Sí, en PH lo llevé. El árbol de la vida, eso lo llevé. Sí. Bien, vamos a hablar deportes con Sofía y Cata, por favor. Sofía y Cata, back to back. Bueno, Sofía, ¿qué tiene ahora Sofía? Me gusta, mirá. Está navideña, Sofía. Está navideña, Sofía. Qué lindo. No le gustó. Ponle otro motivo. Ponle otro motivo. Cambia, si no. Cambia. Ponle otro motivo. ¿Fútbol argentino tenés? ¡Ahí está! Ahí está, tirá de los goles de la fecha. Ah, puede ir tirando, claro. Sí, los goles de la fecha en Sofía Martínez. Porque ya tenemos, ya sabemos. Eso es de Boca el otro día. La semifinal de esta Copa de la Liga Profesional, la que cierra el año. Y ya están los horarios para ambos partidos. Hablo de Gimnasia Estudiantes, el clásico de La Plata, que va a ser una semifinal de locos. Te digo, yo tengo mucha ganas de verla. Y vamos a ver, yo es muy difícil. Ya que creo que arregle. Qué feo cuando te preguntan eso. Ah, qué timba. Pero eso es re importante, este clásico. Creo que es el más importante de la historia de Gimnasia de La Plata de Estudiantes. Ah, ¿sí? ¿Tanto? Y en una instancia de semifinales. Y uno queda eliminado, otro pasa a la final, claro. Y aparte, ¿quién tiene más peso de qué? Porque los dos entraron medio por la ventana. Sí, bueno, obviamente en cuanto a clásicos, tiene preponderancia Estudiantes de La Plata. Pero bueno, yo creo que Gimnasia es un poco la gran sorpresa de este campeonato, cómo logró, si bien estudiante también entró por la ventana, como decía Cata, es un muy lindo partido para ver que va a ser el lunes, 5 de la tarde. Recordemos que el lunes es feriado. Sí. Y además también van a jugar Boca contra Racing con horario y lugar ya definido. A las 7 de la tarde en la Bombonera, Boca que quedó mejor ubicado, primero en su zona, y... viene como favorito Boca, más allá de lo que fue el partido con Racing, que estuvo lleno de mística. Racing tiene bajas importantes de peso. Para mí es Racing el favorito. ¿Es Racing el favorito? Sí, ¿por qué? Sí. Porque es de Boca. Porque soy de Boca. No, y... pero solamente para mufarla. Ah, no necesito eso. Yo creo que tiene más para cumplir es Boca en este momento. No jugamos tan bien, para el último partido. Sí. El último partido no jugamos bien, jugó muy bien. Es verdad que fue de más ahí a menos, teniendo en cuenta el partido de River para acá. Jugó muy bien el partido y después se fue desinflando. Pero cerrando Marchesín, también pasa eso con los equipos cuando empieza a haber esa mística. Porque ahora hablamos de Boca por los últimos partidos y lo ponemos en un lugar que si pierde o no sale campeón, hay que hablar de todo lo que pasó en el año también. Sí. Yo creo que Racing tiene menos que perder porque tuvo un gran año. O sea, tuvo un gran año. Llegó a semifinal de Copa Libertadores, peleó, se repuso también por un clausura complicado y el otro día en Avellaneda fue... Delirio. ¿Cómo ven el tema de dos técnicos de Racing? Claro, porque está el Sifón Úbeda y el otro lado está Gustavo Costas. Y mira, sabes que el otro día escuchaba un debate de si a Úbeda le va a afectar o no le va a afectar jugar contra Racing. No sé qué pensarás vos, Cata, pero yo creo que está haciendo sus primeras armas en el mundo de la dirección técnica. Y la verdad que viene muy bien. Creo que por él hablan sus jugadores. Y me refiero a los jugadores de Boca, en donde el mismísimo Paredes lo comparó con Scaloni en cuanto a su forma de manejar el grupo. Así que Boca creo que está muy sólido también, por lo que creo que hizo Paredes para con el grupo. Sí. La confianza que eso le dio, la unión que le dio, ¿no? Porque más que la técnica, más allá de la calidad de Paredes, que es mucha, lo que cuando un equipo está mal, como ahora está River o Boca, que está ahora está mejor, pero hay mucho de necesitas un líder, eso, o el técnico, o en la cancha, alguien tiene que manejar el grupo, sí, ¿no? Eso es como la clave, porque jugar todos juegan bien, son todos jugadores, pero el rendimiento tiene que ver con eso, con un guía que te lleve. Y creo que Paredes, más allá de que está para nivel europeo, está en muy buen momento, ni hablar, pero levantó esos jugadores como el Changuito, que también él mismo lo contaba, ¿no? Que le tomó la confianza, que le dio lugar también. Ahora creo que con Zenón también le va a dar ese lugar, como que es una figura clave porque es muy positiva y levanta. Te levanta a la confianza. Que, claro, es jugadores que no. Y la gente lo banca mucho, campeón del mundo también, olvidate, tiene toda esa banca. Yo, por eso, para mí, no digo como favorito, pero tiene más que perder Boca en ese sentido porque viene como de una seguidilla. 7-6 victorias al hilo, no le meten goles hace 4 partidos. En el fútbol argentino lo que queda Señor, semifinal. Estamos hablando de Boca. Después no, en nos interesa tu la pregunta para Claudio, hecho, era, ¿no? Gustavo, no, de hecho, Gustavo Costas, en las declaraciones que dio post partido después de la victoria ante Tigre, dijo: queremos jugar los 3 partidos que quedan. Claro. Es decir, que quiere jugar la semifinal, quiere jugar la final, quiere ganar la final y quiere jugar el partido contra Platense para ver entre los 2 campeones del año quién es el mejor del año. Entonces, está también convencido y creo que hablando de convencimiento y esto de transmitir tira al grupo, así como Paredes lo logró en el último tiempo en Boca, Costas lo viene haciendo hace mucho tiempo en Racing, inculcando no solamente ese hambre que le transmite a los jugadores, sino también la identidad que hace que Racing sea tan competitivo en el último tiempo. Y se pudo ver también a Ayrton Costa como figura, ¿no? Totalmente. Es que desde que está sin redes conecta. Excelente. Está bien intervenido. Tiene que convertir. Sí, pelota parada, viste, como una cosa. Esa. Bien, totalmente. No, como fuerte en los dos, en las dos áreas. A decir, Costa. Quería preguntar a Claudio si jugaron juntos en la saga Costas y Úbeda. ¿Fueron compañeros? Sí, hoy los vi. Sí, hoy los vi. Hay una foto separada por Nacho González. Nacho González está también donde. Es el entrenador arquero de Racing. Mirá. Che, River, pará, mientras tanto, ya que habla Jairo. ¿Ibas a contar? Ah, ¿ibas a contar algo más? No, cuando Costas estaba por retirar y Úbeda. Y tenía medio parecida, ¿no? La personalidad. ¿O sí, ustedes Costas es un poco más rústico que Úbeda? No, pero digo a nivel hincha, a nivel la técnica personal. Con símbolos de Racing, no, Costas está más arriba. Como Costas está mucho más arriba porque tiene una historia más, pero sí, los dos son símbolos. Los dos jugaron en momentos muy difíciles de Racing y ambos salieron campeones. Pero en cuanto a personalidad, yo creo que sí, lo que traes, Cata, porque lo escuché hablar también hace poco a Diego Latorre, que habló de lo que significaba en el vestuario Úbeda para Racing en momentos muy complicados para el club. Como claro, muy hincha. Sí, cómo lo incorporó cuando llegó Diego Latorre y lo que le transmitía al grupo, hablando de que no le extraña para nada que se haya hecho cargo de Boca en este momento, después lo que pasó con Miguel Ángel Russo, y que lo esté llevando adelante de muy buena manera. Sí, hay una pregunta, chicas. Úbeda, digamos, ¿tiene la misma ideología a la hora del entrenamiento de Russo o va como por su propio camino? Uy, qué linda pregunta que haces. La realidad es que yo siento que eso se va a ver con un poco más de tiempo. Es difícil de saber ahora mismo. Cuando llevan poco partido siempre. Pero Russo era el maestro, llegó a tener mucho tiempo con Úbeda. Sí. O sea, era referente de él. Y cada vez que declara una conferencia de prensa o cada vez que puede, lo menciona y menciona todo lo que le transmitió. En cuanto a la dirección técnica, quiero decir algo más porque habló Jairo, hincha de River. Muy movido el mercado de pases de River. Se habla mucho de a quiénes busca Marcelo Gallardo. También es cierto que no tenemos de otra cosa para hablar en este contexto. Jairo, más antes de Tirso. Estás muy negativo. No, estoy contando la realidad. Está muy negativo. Y me pregunto a quién le gusta. Si es Casíbar, que mencionó y sonó muy fuerte ayer. Si Fausto Vera. Si Julio Soler, de repente, como lateral. Muchos jugadores se mencionan para que sean incorporados. Los campeones del mundo que están en River, Sofi, ¿qué pasa? Y algunos están con mejor nivel y otros no tanto. Yo creo que al equipo no funcionar es difícil que una individualidad se luzca. Está atravesando un mal momento el equipo en general. Entonces, más allá de algunas lesiones también que han tenido, no sé, Hugo Acuña ha sabido dar la cara en algunos partidos importantes, Montiel también, si bien también en los últimos bajó, pero bueno, es difícil pensar con la lesión. Armani, que también tuvo partidos buenos y ha salvado al equipo, pero es difícil. Es que para mí ese es el tema, que en las individualidades todos los nombres son terribles nombres los que tiene River. era una cuestión de equipo que no se terminó encontrando este año, porque jugador por jugador, los que se fueron y los que se quedan. Y costó, invirtió mucho en jugadores. Dinero, obvio. Yo estoy para acostarme en posición fetal y esperar que sea febrero, abajo de la sábana, sin no mirar nada, no mirar fútbol, no hacer nada. Pero de esos nombres ninguno te copó. Me da lo mismo todo, que sí, que no. Me ilusioné con gente, después no anduve el equipo. O sea, quiero abrir los ojos en febrero y decir, che, mirá qué bien que pudimos a jugar a la pelota. ¿Cuánto sí. hace esta Gallardo en esta segunda gestión? Un año y medio. Año y medio ya, es un montón. Que se fue de Michelli y se llevó. Le preguntan mucho al hincha de River si le molesta que Boca salga campeón para entrar a Libertadores o si. Es Jairo, sabemos la opinión. Todos los programas que vengo. Ay, perdón, el primero. No, pero lo digo porque me hace el pie para dejarlo en claro, porque me llega la pregunta. Todos los programas que vengo, se ve que está en la grilla. Luca Calderón lo pone en la grilla. ¿Y qué responde? ¿Responde? Siempre responde que preferís entrar a Libertadores como sea. ¡No! Prefiero jugar un Inter Country y que Boca no salga campeón. Me sorprende a mí. Es lo más saludable que tengo, es este eterno. Pero si Boca sale campeón, decís, ¿sabes qué? Me bajo de Libertadores porque de esta forma no. Tampoco me bajo, pero no es que el deseo que tengo. Ponerlo en la grilla de mañana también. Preguntarle a Jairo. Si quieres, prefieres. Ya está en la grilla. Para, ¿sabes que estamos pensando en hacer artística para esto? Sí, está auspiciado, de hecho, mañana. Claro, mañana quiero decir algo más. Tiene que ver con rugby, porque en 2027 se va a jugar el próximo Mundial de Rugby, al que Argentina está clasificado. Y hoy a la mañana, bien temprano, se sortearon los grupos. Increíble, porque Argentina va a tener su grupo de fútbol, del Mundial de Fútbol, que es el año que viene, este viernes. Ah, claro. Cuando se haga el sorteo en Washington. Sin embargo, el próximo Mundial de Rugby, que es en el 2027, en Australia... Ya se conocieron la zona de Argentina hoy mismo. Así que lo hacen con mucho tiempo de anticipación. Serían como Cande, muy organizados. Sí. Súper. Va a ser en el 2027, el 1 de octubre, el 13 de noviembre. Un huevo falta. Sí. Pero Argentina ya sabe su grupo. Cabeza de serie. ¿Qué es? Fiji, España y Canadá. La verdad, un buen sorteo. ¿Canadá? Un buen sorteo. Un Canadá, mira. Sí, es un buen sorteo. ¿Es un buen sorteo? Es un buen, sí. El y Fiji, si queda Fiji es bueno. Y sí, es bueno, sobre todo en Seven. Pero sí. Yo de rugby, nadie me va a decir nada. Estoy haciendo preguntas como si supiera rugby, nadie me va a putear. Tiene curvas peraltadas. Automático, boludo. Nadie va a salir que va a quejar de que yo pregunte de rugby. Suma. Pero, si queda primero en su zona, evita a grandes monstruos como los Olas y demás, así que termina siendo un buen sorteo. ¿Cuándo es el Mundial de Rugby, dijiste? 2027. ¿Estás para ir? Estás para sumarte otro deporte, ¿no? Estás para otro deporte. Leo, ¿qué pregunta tenés? ¿Para quién es? ¿Qué tal? Para Jairo. Sí. Viendo el gráfico que hizo del Pac-Man y todo eso. Sí. ¿Vos preferís que Boca salga a campeón? Perdón, Jairo, perdón. Lo voy a dejar en claro una vez más. Prefiero jugar el torneo del colegio de mis hijos. Mira, y sí. Que no se dé ese resultado. Bien, ¿qué pasó? ¿Cuál es la pregunta para Jairo? Jairo, el domingo, ¿por quién hinchas? ¿Vos crees que Boca salga campeón? ¿Para jugar a Libertadores o no? El domingo dependo de vos, Claudio Simonetti. Bien, es un error gravísimo. Que me des más alegría que ayer en Es un error gravísimo. Nadie nunca debería depender de Claudio para nada. Amigos y amigas, bueno, otra cosa. Bueno, gracias por la charla. Estuvo muy bien la columna. Y otra cosa importante que está buena aclarar es que si Boca, igual falta un montón para ganar la Racing, otro partido más, pero si sale campeón, River clasificaría directo a la Libertadores. Sí. Entonces, le quiero preguntar a Jairo. Al repechaje. Al repechaje a Libertadores. 12:23 minutos a mí me divierte. Se comprometió Miley Cyrus. Ah, viendo eso. No. La amo. ¿Con quién? La amamos. Con Nico Villano. Max Morando. Baterista. No tiene cara de buen pibe. No tiene cara de buen pibe, Max. La madre lo autoriza. Es muy agresivo lo que está haciendo Sofía con una compañera. Me está golpeando eso. Quería hacer nada. ¿Qué pasó? Confidence is a preference. Para, en la columna deportiva te pedí algo antes. Era lindo el tema. Era otro tema. Porque nuestra amiga. Claudio. ¿Nuestra amiga? No, ahora. Es amiga mía. No, pero la columna deportiva. ¿Qué nivel de amistad? Es amiga. Sí. La conocimos acá todos juntos al mismo tiempo. Ah. Sol salió con ella alguna vez. ¿Belencita? La vimos. ¿Sol salió? No, no es Belencita. ¿Es la compañera de Jairo? Juli. Juli Estampita. Es Juli Estampita. Qué grande, Juli. Me escribió, me dijo, hoy son 5 años sin Tommy, ¿recuerdan? Ahora tenemos un resumen del audio. Creo que me metí un dedo con algo en el ojo y me arde. Quería que pasen el tema de él, que era un tema específico de una banda llamada Green Valley, que él haría feliz, dice, entiendo, si no, estamos muy sobre el pucho, no se puede. La historia de Juli Estampita, que dio un poco de vuelta al mundo porque la llevamos ahí lejos. El resumen no tengo idea. El resumen explica, o sea que no lo explico porque está el resumen. A ver, dale. Correcto. Una producción especial. Un viaje a París. Un encuentro único. ¿Hablas con Dios? Quiero saber esa intimidad. Sí, siempre le hablo, le agradezco, que le dije, yo sé que me va a regalar un mundial. ¿Por qué lo sabías? No sé, lo sentía. Messi, con Andy en París. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te acordás, yo te prometí que hacer lo posible por hacerle llegar la estampita, así que... ¿Esta es la estampita? Hola, Juli. Messi, en Perros de la Calle. Reviví el momento. Esto era un avance, no es un resumen. No está explicado. Perdón por. No importa. Como gerente de explicaciones. Se entendió. De este programa, no, totalmente. Tengo que es que por eso. Pero igual ya la conocemos la historia. Pero la historia basada en el marido de Juli Estampita, que así le decimos, y hoy ya me escribió que hace 5 años de la partida de Tommy. Entonces, así que va dedicado para ella. Para Tommy y para su hijo, que recuerden que nació el día que ganamos la Copa América. Todo muy raro, y por eso terminamos con Messi y toda la historia de Messi y la estampita. Bueno, dicho esto, dale. Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Lo que escribí en el cuaderno del alma, sí. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día. Me duele el corazón, todo lo que he pasado, algo me ha enseñado y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección. He pisado suelo, volado hasta los cielos, he aprendido a levantarme y a curarme las heridas aún con sangre. Un buen día te despiertas y si miras hacia atrás, te das cuenta que todo pasa porque tenía que pasar. Yo también me he equivocado, he creído estar perdido y encontrado mi camino. Porque el destino lo ha querido. Sigo vivo porque el tiempo me ha curado. Y veo el maestro en los ojos del pasado. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Las piedras del camino me enseñaron a vivir, que hay un aprendizaje en cada golpe con forma de cicatriz. Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir que la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo. Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir. Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro. De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me voy a rendir. Han querido hacerme daño,

Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estas fiestas regala un brindis especial. Colecciones Clarín trae una propuesta única para celebrar a lo grande. Una caja especial con un vino Familia Bianchi Malbec y 2 copas. Un set ideal para regalar. Incluye el fascículo Las Nuevas Rutas del Vino. Conseguilo en tu kiosco a solo 21.999,90. Hay casa, hay freezer, hay bonobón helado, hay corazón, hay tentación. Casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Batear esta pelota. ¿Cómo están? Acabamos de bajar de la Ranger recién. Adivinen con quién estamos. Está Flor Andersen con nosotros. Ya estuvimos haciendo los primeros kilómetros, venimos bien, pero ahora queremos hablar un rato de Fórmula 1. ¿Estás para subirte a la camioneta unos cuantos kilómetros, Flor? Yo me re quiero subir, ya los veo a ustedes y me dio ganas. Los veo charlando un montón, los veo entretenidos y venimos súper bien, además, con el combustible. Venimos cuidando, que era lo importante del desafío. Así que ahora vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, porque además estamos ante un fin de semana que va a ser espectacular. O sea, estamos ante una definición que no se dio en los últimos 15 años de la Fórmula 1, con 3 pilotos con chance de ganar el campeonato. Tiene mucho que ver con Colapinto, bueno, con todo lo que estamos viviendo, así que nos vamos a meter en ese tema que yo sé que del otro lado les gusta. Sí, no hay excusa para hablar con Flor Andersen de Fórmula 1, pero hoy estamos acá en San Luis ahora, porque arrancamos hace más o menos 3 horas desde justamente Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, en este desafío Infinia, que lo que busca es con un tanque, en este caso de combustible, pero de gasoil Infinia, recorrer desde Mendoza, Luján de Cuyo, hasta la ciudad de Buenos Aires, sin volver a cargar combustible. Así que hicimos toda la carga muy bien. ¿Hasta cuánto cargamos? Cargamos 80 litros, que es lo que tiene de capacidad el tanque de combustible de esta Ford Ranger, que es la que estamos usando. Pero hicimos un pequeño truquito de hacer una sacudida, sí, y ver si puede entrar un poquito más, porque generalmente se arma alguna o que otra burbuja dentro del tanque. Entonces le tirás un poquito más, sacudís y puede entrar algún que otro litro más para aprovechar cada centímetro cúbico de combustible y no volver a cargar en ningún momento. Bueno, ahora paramos a comer, nos llevamos un souvenir. Mirá qué lindas las pelotas de YPF, y vamos a estirar las piernas un ratito. Le voy a hacer algún desafío a Valen. Valen mide 1.95, yo mido 1.79, no dice nada eso, debería ser yo un poquito más ágil que él, me va a ganar, porque hace muy bien las cosas de auto, seguramente. A mí también me gana Flor, que preguntaban recién si haces deportes. Hago deportes, hago tenis, me encanta el tenis, me gusta mucho el deporte en general. Recién Valen me preguntaba de qué equipo era. ¿Fútbol? Me gusta el fútbol, soy del pincha, lo digo abiertamente. Así que el deporte para mí es lo más lindo que hay. Bueno, ahora en el streaming, porque nosotros también estamos en el canal de Valen, si entran a YouTube y ponen YPF Vivo Valen o YPF Vivo y buscan los vivos que hay, que se puede buscar en el filtro, ahí vamos a estar. Y Flor Andersen nos va a decir 2 cosas. ¿Quién gana el domingo? ¿Quién gana el campeonato? ¿Y de quién es hincha? Porque dijo que es hincha de Estudiantes. Se ve que no tenés problema para contar de quién sos hincha de Fórmula 1. No, ahí ya no sé si te puedo. Cada uno tiene su candidato. En el vivo lo va a decir, se lo vamos a sacar. Yo creo que ustedes me digan también. Mucha gente pidiendo por Flor para hablar de Juli. Con Juli también vamos a estar hablando, ¿no? Otro que sabe mucho de autos. Sí, Juli más que nada se dedica y se especializa en todo lo que es auto clásico. Es un compañero del rubro, amigo, así que también va a estar hablando con nosotros de todo el mundo automotor y de otras cosas también, porque no vamos a hablar siempre de autos, vamos a conocer también a la persona que está detrás de esa cuenta. Creo que iba a venir la comida, la estoy esperando. Todo esto es para estirar y comernos una buena hamburguesa, así que ya está viniendo. Ya estamos con todo lo que... Mirá, acá están las papas, las batatas. Pero en un ratito nos metemos ahora sí en la ruta. La próxima parada va a ser dentro de más o menos 2 horas y media, 3 horas, también en La Boulaye, provincia de Córdoba. Así que si alguno anda por ahí, ya nos cruzamos con algunos en el camino que estaban viendo el vivo. Algunos más despiertos, otros más dormidos. Decían, recién pasaron por acá por el control fitosanitario en Desaguadero, en San Luis. Ya vimos la cordillera, ya estamos viendo la Sierra de San Luis. En un ratito entonces por La Boulaye, siempre en la ruta 7. Nos quedan un poquito más de 850 kilómetros, ¿valen? Sí, venimos

¿Y? Carmelo Resort and Spa. Wow. Te traen el último tiro. Los carmelianos. Mira qué lindo eso. Casi el último trío, pero no, el último tiro. Me pasó lo mismo el ayer. Último tiro. Me pasó lo mismo ayer. Entrá a nuestro Instagram, @perroscalle. Participás por una escapada a Uruguay para intentar un último tiro en la pareja. Es decir, mira, estás como el orto, pero decís. Cande fue a Carmelo, por ejemplo, y ahora está Bárbara. No, se van a vivir juntos. Estoy Bárbara. Estabas mal, hablaste con carmelianos. Hablé con carmelianos. En ese momento estábamos como en un periodo de conocernos, ponernos límites. Entonces, como que Carmelo, viste, el vino, la buena comida, este spa. Alojamiento por dos noches para dos personas en Premium Suite de Carmelo Resort and Spa. Te dan la suite Cande Morfese y te arreglas. Ida y vuelta en Colonia Express. Comidas, actividades, más Carmelo Resort and Spa. Paraíso en el bosque. ¿Qué cosas hicieron ustedes para salvar una relación? 4775-6688. Cande, vos estás mucho mejor. Yo estoy mucho mejor. Sí, igual yo estoy medio recién empezando, entonces como que también todavía estoy... Es raro usar parte. Carmelo ya en la... Pero bueno, es parte meses. Del enamoramiento que tirás todas las cartas también, ¿viste? Era una metralleta más que un último tiro. Sí, sí. No, pero fue una experiencia muy linda ir a Carmelo. Igual, ¿viste? Que después de eso... Hay que seguir, estoy para ir de vuelta. Bueno. Ah, no, bueno, después del gesto, de la escuela, o sea, de Anaís Castro, hay que seguir. Le cuento no, a... Es un gesto y después se duerme. Le cuento a Cata que nos dejó una frase increíble que estuve hablando con carmelianos, como si fueran otro tipo de personas y llegó a conclusiones y todo. Y dicen que vinieron a la Tierra para ayudarnos. Claro, como en otra frecuencia, es verdad. Sí. Estamos tranquilos. Bueno, tienen que llamar 775-6688. Cata, ¿vos no hiciste ninguna locura por amor? Sí, hice varias, pero ahora estamos bien. Ah, pero en el pasado. ¿Vos tuviste relaciones largas? Sí. ¿Sos de estar pintando siempre de novia? No. No, tuviste tu etapa de soltera. Sí, ¿cuánto es lo de máximo? Soltera. ¿Lo máximo que tuviste? Y bastante. Una relación larga de 10 años. Ah, pero yendo viniendo, de chica. Años, ¿tu compañero de secundario? No, pero de chica. ¿Ah? De chica. Amor de entre los 5 y los 15. Bien. ¿Qué pasa? Sí. ¿Ya llamaron? Sí. Estás hablando con gente que no estamos escuchando lo que está diciendo y eso nos genera un problema. No, porque hay alguien que agarró una distorsión cognitiva. No sé quién es. ¿Qué hace? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Eh? Yo quiero hablar un toque con Andy Kuchenov. ¿Qué? Sí. O vos sos Andy Kuchevaski. No, Kuchevaski me dice. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, las pibas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Todo bien? Yushi me dice, ¿cómo hola, estás? ¿Vos estás soltero? Yushi. ¿De dónde sos, Yushi? ¿Qué? ¿Podés poncharla, Yushi? Sí. Sí. Sí, bolota. ¿Qué? ¿Está preparada? ¿Qué poncha? No, ¿por qué? Va, creo que no. Yushi, ¿qué? ¿Vos escuchás el programa? Sí, yo a veces, yo vine a tirar un currículum porque estaba buscando trabajo porque me la remandé en el bio y estaba viendo así. De repente necesitaban un poco de espectáculo, algo de eso, pues a mí me copa. ¿Vos te vi en la alfombra esa rosada de ayer? Ayer. ¿Sos periodista de espectáculos? No, pero podemos hacerlo. Ah, o sea, hace un montón me gusta, miro a veces como la tele, viste, Mute lo veo yo, porque no, en el trabajo lo veo así, yo vi Mute, mucho Mute también. Escuchame, ¿qué son tus referencias? Para vos, ¿qué es lo más importante que tenemos en la farándula local? ¿Los referentes? Claro. No sería... O sea, como que tengo que ver un poco más para decirte, no estoy tan preparado como voy a decirte ahora, referente de la farándula, bueno, por ejemplo, ya te digo, es la Guandanara. Está bien. O sea, tenemos a ella, tenemos a la Moria Casán. ¿Es la nueva Susana Wanda para vos, por ejemplo? No sé qué decirte. Está media igual, ¿no? Como que demasiado el mismo personaje, no vamos a repetir. Después tenemos, Moria siempre está intacta. Sí, ayer estaba también. ¿Qué frase te gusta de Moria? Si tuvieras que decir alguna. Esa de que dice como la de la vaca al toro. ¿Cómo era? Te amo como la vaca. Te amo. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Espera que la tengo cerca, ¿eh? Te quiero, te adoro, te amo como la vaca al toro. O el jamón, no era jamón, era paleta. Me encanta esa. ¿La conocías a Cande? Yo la tengo de... Espera, chiquitita. Ay, no, ese era mi sueño. La otra, la... ¿Cómo se llama? Violeta. La de... Tiri. Sí, Violeta. Sí, Batman. Sí, perdóname. Lo que pasa es que yo fumo mucho. Bueno. Perdóname si me cuelgo. ¿Por eso tenés la voz ronca? ¿Eh? ¿Por eso tenés la voz ronca? Yo... No, ¿vos estás soltero? Perdón, no tiene nada que ver eso. Porque yo me dijeron, es tu última oportunidad, tu única, y yo tengo que tirar todo, lo tiro ahora. No, yo quería contarle, yo pasaba porque estaban hablando de este tema de la gente del quilombo, cuando te la remandaba, qué sé yo. Uy, ¿vos te la mandás? Yo hasta las muelas. Porque como que yo me confundo con la gente. ¿En qué sentido? Y me confundo, soy querendona, como que. ¿Confianzuda sos? Más o menos. Más o menos. Y yo, a mí me pasó que yo tenía como un pibito con el que salía que estaba en Canadá. ¿Viste que me estaban hablando de Canadá? Sí. Sí, y bueno, y yo lo iba a visitar, qué sé yo. Y bueno, y en una me confundo con un compañero de él y lo fui a visitar al otro y no, se me armó. ¿Pero te confundiste? Qué raro. ¿Eran parecidos? ¿Qué? Ahí está. ¿Qué? No, no, sí, sí. Boludo, no me incineré. ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? Aguanta. ¿Y qué pasó? ¿Se enteró? Lo trapo. Más vale, si se entera todo de adentro. Canadá, viste cómo es. ¿Cómo, o sea, es? ¿Cómo es Canadá? Y se enteró y no me dejó que lo vaya a visitar más, no me dejara visitarlo, y ahora yo estoy re triste porque a mí después yo me confundí con este, pero no era lo mismo, me fui con el otro, quería volver, no me dejó. Te arrepentiste. Me arrepentí. ¿Y con el otro no anduvo? ¿Eh? ¿Con el que te confundiste no anduvo? No, porque no era los mismos tamaños. Era como que estaba desequilibrado, ¿viste? El tamaño del amor te referís. ¿Ahora estás sola? Ahora estoy sola, 1561, dejo mi celular, dejo el celular. En redes de Instagram. Estoy sola. Bueno, acá yo no sé si igual como que combino muy, son muy cheto todo acá. Como, muy cheto, sí. Siento que todo muy cheto, ¿no? Sí, todos divinas, decís. ¿Qué? Todos como así, como las divinas. Todas divinas, todas son re divinas todas. ¿Qué te pasó en el laburo que te la remandaste y medio te echaron? Ahí también me confundí. ¿Con quién? ¿Qué pasó? Sí, me confundí con un compañero, porque yo estaba en los cosos que esto que cargamos nafta, ¿viste? Sí. Yo te era playera. Sí. Ah, ya. Y bueno, y estábamos ahí a la noche, viste los puestos, qué sé yo, y estaba esperando y no pasa ningún auto de la madrugada, vienen de a uno, vos te confundí el toque con cualquiera porque ¿en serio? Como re aburrido ahí. Y bueno, y estábamos charlando con uno que el otro, me confundo con una compañera. ¡No! Sí. Una compañera. Sí, extraída. Sí, sí. No, ¿y te echaron? No me echaron. Bueno, sí, qué sé yo, no sé. Lo que pasa es que está yo... Está suspendida. ¿Te pidieron que no vayas más? Me invitaron a retirarme. Como en el colegio. Claro. Sí, porque yo también después como que tuve ahí una rime con el coordinador y bueno. Ayer me dijeron... Ah, no, perdona. Cálmate un poco. Ajá. Claro, o sea, pero todo lo que es el sueldo te lo dejaron de pagar, digamos. Eso sí, más vale. Claro, sí, claro, toque, claro. Roque. Entonces yo, nada, digo acá de repente... Y yo llevo, ¿por qué le preguntabas a Harrisita de novio? Yo le pregunto porque miré así el toque de la mesa, digo, pum, porque acá, y pues no, tanto para le voy elegir, a preguntar, claro, porque es el jefe, no le voy a decir nada, sabes que se pudre todo el toque, ¿no? O vos estás soltero también, ¿no? Julio, ¿no? No, y de hecho acaba de prender la radio. Sí. Escúchame, y Jairo tampoco está soltero. Tampoco. Claro. Yo no lo vi porque estaba muy apretado sanduichito con la piba. No lo vi. Sanduichito. Pero igual, Yuji, vos sos de amplio espectro. Digo, vos te confundiste con una compañera, claro, después con el gerente. Yo me confundo después con el ser humano, pa. Claro, así vos sos personas. Vos sos personas, no varones o mujeres. Me claro. Va, vale, sí. Va. Escuchá, ¿vos no tenés un Leo Mattioli para tirar acá un algo? Uy, Leo Mattioli. Siento que está mirando la persona correcta. ¿Vos cuándo le vas a invitar a Pablito Lescano, por ejemplo? Siempre invitamos, hace mucho no viene. Me encanta, Pablito. Muy arriba. Esto está abajo, boludo. No, sacalo. Ponele otra, ponele otra. Ese está muy abajo, tenés que escopetear la argolla, ¿no? Yuji. Ah, bueno. No, qué fuerte. Perdóname. ¿Conoces a Boati? No, no, no, no conozco. No conoces. No, podemos conocer. El primer día que viene. No, aparte no, mirá, a Claudio le gusta mucho Leo Matilde, ¿no? Claudio. Esa pregunta va. Un besito al cielo para el gordo que la requedó. El León Santafesino. Sí, aguante el matador de Victoria. Quería decir esto para todos los pibes de Virreyes. Le mando un besito grande. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos? ¿De Virreyes, al fondo? Sí. ¿Sabés lo que es Virreyes? Sí, lo ubico. Está, Ramal, Retiro, Tigre. Claro. Virreyes. Listo, Victoria, Virreyes. ¿Sales algo de Bianchi? Hay un equipo ahí de. Sí, sí, sí. Los Pinos era de. Lo Pino, eso es un telo, ¿cuché, no? La batería, ¿no?